En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo nos enfada y todo nos cabrea. Vivimos con el pie puesto siempre en el pedal del enojo. El mundo actual, con las redes sociales, se vive enfadado. Esto quiere decir que vive fuera de sí. Es decir, que no vive, que vive la vida de otros. Cabrear se ha dado sentido a mucha gente. Ya pueden hacer algo que deja huella. Pero hay que vivir, hay que ser felices, que nos roben menos enfados, porque cuando nosotros nos disgustamos, alguien se está riendo porque ha ganado. Mientras nos enfadamos, estamos dejando pasar la vida. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, hasta las 4 de la madrugada, como siempre, y con los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Vamos en los datos, estamos en la web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, y nuestro hashtag en nuestra etiqueta esta noche, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Un programa que, como siempre, vive pegado a la actualidad, una actualidad que esta noche nos presenta a un soldado americano que ha posado con su trofeo, la cabeza de su enemigo. Le han expulsado, aunque algunos se le defienden. Será el tema de los soldados expulsados, será el tema de materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. No voy a permitir que expulsen a ese sargento, dijo Donald Trump. Ese cabo que considera parasitaria la monarquía, fuera del ejército español, espetaron los jueces. Consternado al leer estas noticias, he buscado cuáles son los motivos más extraños, salvajes y curiosos por los que las Fuerzas Armadas de todo el mundo rescinden sus contratos con los militares. No os lo vais a creer. Bueno, quizás sí, en un rato. Más cosas, os hablaremos de una colina en Irlanda en donde se encuentra una puerta al más allá, será en el mundo bizarro. Y del efecto silla os hablamos con Mado Martínez en Eureka. Nos contará que mucha gente está muriendo por culpa del efecto silla, por culpa de ese efecto. También os hablaremos de un lugar mágico, el Valle de Bazán. Será con el director de la película Legado en los Huesos, que se estrena el próximo viernes. Y más al cine con José Manuel Esquivano en su callejón y Señales del Fin del Mundo. Os hablamos de cómo en un embalse están apareciendo señales de guerra química. Ese embalse se encuentra en nuestro país, se encuentra en Orense. El más reciente estudio nos certifica ese tema, ese presencia de una toxina relacionada con la guerra química. Otro reciente estudio, el de audiencia, nos dice que sois fantásticos y que la noche de los sábados estamos por delante de todos nuestros competidores en todas las cadenas y alcanzamos incluso el liderato. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, por vuestra audiencia, por el seguimiento que hacéis ante este programa de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Y atención, encuentro cercanos esta noche con un personaje que está rompiendo moldes. Es uno de los tuiteros más importantes del país, uno de los más seguidos. Él es Gerardo TC. Dice que es, o se presenta así, hoy lo sabremos, modelo y actriz, aunque se llama Gerardo. Muchas cosas más esta noche en La Rosa de los Vientos, pero antes, por supuesto, las primeras pistas para localizar el personaje oculto de esta noche, saber quién es, nos los presenta esos datos Silvia Casasola. Las pistas nos dicen lo siguiente. Pues las pistas nos van a decir, pero yo tengo una propuesta para Amado. Y es, en vez del efecto silla, un día nos tiene que hablar del efecto rosa de los vientos. ¿Cuál es el efecto rosa de los vientos? Pues que te hace más guapo e inteligente escuchar el programa. Sin duda alguna. Totalmente. Yo como no lo escucho, sigo así. Y si no, no, tú si lo escuchas, eres partícipe de él. Y si no, que se miren unos a otros, todos los guapísimos, inteligentísimos oyentes que tenemos en La Rosa de los Vientos, y entonces verán que no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Cuál es el efecto de La Rosa de los Vientos? Es un reto que yo te estoy proponiendo. Así que, Mado, te lo diré mañana. No, mañana no, pero el lunes sí que te lo digo en persona. Así que, chiquitina, te dejo ahí el reto. A ver, ese reto de La Rosa de los Vientos, ese efecto, ¿cuál es? Pero yo creo que he quedado con él. Pero bueno, ahora vamos con las pistas. Esta noche tenemos protagonistas de la cultura muy conocidos tanto en España como en otros lugares del mundo, pero que se distinguieron por crear un personaje de sí mismos, ellos mismos. O sea, no tenían bastante como eran, sino que encima crearon un personaje. Pero, ¿de quién hablamos? Si de joven comenzó una carrera universitaria que abandonó para dedicarse a lo que realmente le gustaba, su vocación. Las opciones que os damos son Francisco Umbral, Salvador Dalí y Camilo José Cela. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decidnos quién puede ser nuestro personaje en el concurso de esta noche. Y muchísimas gracias a todos por seguir esa fidelidad y esa audiencia tan estupenda que tenemos. Gracias. Nos manda Luis Zapata en Twitter una imagen, una fotografía de un señor comiendo palomitas y nos dice lo siguiente con almohadilla rosavientos. Buenas noches, que empieza el programa. Aquí comienza a la 1:09, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Expulsados, soldados expulsados, expulsados esta noche en Materia Reservada. Expulsado, por ejemplo, ese marine que acaba de posar con la cabeza degollada de un enemigo. Aunque algunos le protegen y defienden, ¿eh? Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Antes de nada, felicitaros por los fantásticos datos del día de hoy, en el cual hemos vuelto a subir otra vez. Somos líderes de audiencia total en varios tramos. Bueno, esto es un no vivir, un no parar, un... Un abrazo, hombre. Estamos abrazando. Bueno, es que tenía que decirlo, se me había pasado en la presentación, lo siento. Pero bueno, es que cuando las cosas van bien hay que decirlas y ya está. Bueno, perdón. Y hay que decir que tú, Fernando, dentro de 20 minutos aproximadamente, eres el líder mundial de audiencia. De audiencia en España. Bueno, claro. De audiencia en España. Sí. El EGM incorpora toda la audiencia del mundo español. Bueno, ahí. Y no incorpora el podcast. Sí. Bueno, claro. Uf, si estuviese el podcast ya estaríamos, vamos, estratosféricos. No, pero bueno, que hay que alegrarse sobre todo porque nuestros oyentes, porque al final es bueno que sepan que realmente esto es lo que hay que oír. Desde luego, La Rosa de los Vientos, Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, ya hay comentarios, ya hay respuestas al concurso de esta noche, ya hay muchas cosas con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, pero atención a la historia tremenda que nos va a contar Fernando ahora, de un marine de los Estados Unidos, un Navy SEAL, que ha posado con la cabeza degollada del enemigo. Yo pensaba que era al revés, y sin embargo, estos... tipejos, ¿eh? Sí, es que de repente me he encontrado varias noticias esta semana, que es lo que de alguna forma nos ha impulsado a plantearnos hacer una historia sobre por qué se expulsa a los soldados, a los militares en cualquier lugar del mundo. Y la principal de estas historias es la de Edward Gallagher. Edward Gallagher es todavía un suboficial del cuerpo de élite de la Navy SEAL. La Navy SEAL es esa unidad tan fantástica que va siempre a las misiones más arriesgadas, a las más peligrosas, la que acabó con Bin Laden, etcétera, etcétera. Entonces, a este le procesaron por asesinar con premeditación a un prisionero iraquí, por otra docena de delitos relacionados con crímenes de guerra, y luego por algo que es delito en el ejército de Estados Unidos, que es hacer una foto con tus víctimas. En este caso él se lo hizo con no lo hizo con la víctima entera, solo parece ser que solo se la hizo con la cabeza de la víctima degollada, y entonces se tomó la foto. Entonces le juzgaron y en julio le dijeron, de todos los delitos usted es inocente, le declaró el tribunal de guerra, menos del eso de posar con el cadáver de un prisionero de guerra. Eso está muy mal. Y entonces, es decir, fijaros, todas estas cosas no suponen una expulsión, pero sí supone que un castigo. Ese castigo fue que le degradaron de suboficial jefe a suboficial de primera clase. Pero eso, que era, digamos, un pequeño castigo, que es verdad que iba a llevar aparejado su salida de los SEALs, y no una salida de los SEALs victoriosa, sino más bien por la puerta de atrás. Sin embargo, intervino un señor que tiene el único señor que tiene poder por encima de los tribunales en Estados Unidos, que es el presidente Donald Trump. Donald Trump dijo que si quieres arroz Catalina, que le parecía muy bien el comportamiento que había tenido Gallagher, y le amnistió, le dijo que le indultó, vamos. Le dijo, la próxima vez me llamas y posamos juntos, ¿no? Claro, sí, sí. También es verdad que aprovechó para indultar a otros dos militares, lo cuento así de pasada, por crímenes de guerra en Afganistán los dos. Un teniente, Clint Lawrence, había sido condenado por la muerte de dos civiles, y un comandante, Matthew Goldstein, que mató a un afgano desarmado, supuestamente porque le confundió con un tipo que hacía bombas. Bueno, pues cogió y los amnistió. A pesar de esta amnistía, la propia Navy SEAL se planteó que, bueno, este había que licenciarle, ¿cómo lo iban a licenciar? Aquí la licencia es simbólica. Hay un tridente de oro, que es el que le entregan, que es como una gran condecoración de los Navy SEAL, y decir, pues le dejamos que lo tenga, y otro es que se la quitamos. Y entonces había un debate para quitársela, y intervino nuevamente, ¿quién? El amigo de este Navy SEAL, que era Trump, que dijo que a Gallagher no le iban a quitar nadie la condecoración. Total, que Gallagher estuvo metido en montones de cosas, estuvo motivado, pero se irá, pero vamos, como si no se hubiera ido. Yo recuerdo que entrevisté en su momento a un SEAL, fui a verlo, lo entrevisté, él presumía mucho de ser un francotirador, dice, pero qué personajes, tan tremendos, podía haber sido él perfectamente, presumían de haber matado a la gente. El problema es que la mayor parte de los Navy... Por muy malos que sean las víctimas, Sí. Pero presumir de haber matado... Claro, es que la mayor parte de los Navy SEAL no hacen eso. Por eso es un cuerpo esto. Afortunadamente. El problema es que hay algunos que están mal... Digo mal de la cabeza en el sentido de que yo creo que les ha afectado eso. Evidentemente. Y entonces llega un momento en el que estás metido, en el que matas civiles... Tantos casos hemos visto, ¿no? Pero sobre todo, algo que es absolutamente deleznable, que debería haber supuesto el haberle licenciado sin honores, es no solamente eso, sino coger la cabeza y posar con la cabeza de tu enemigo. Es algo que bajo ha caído, ¿no? Y no solamente cuecen a Abbas allá de los mares, sino también aquí, en España, porque un cabo español ha sido expulsado por... meterse con la bandera. Y los reyes. Y los reyes y con un montón de cosas. El Confidencial Digital lo contaba esta semana. Es una sentencia del 18 de noviembre. El cabo... ¿De dónde era? ¿Se sabe? El cabo Marco Antonio Santos Soto. No sé de dónde... ¿Dices de dónde nació? Sí. No lo sé. No lo pone en la sentencia. La sentencia dice que ha hecho una falta muy grave, básicamente por infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical o las limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Hay casos de todo tipo para esto, pero lo que sí es verdad es que básicamente le acusan de que él tenía en las redes sociales, con su nombre y con todos sus datos, tenía una página en la cual, pues, por ejemplo, difundió un cartel de no bienvenida a los reyes de España y sus hijos en Asturias por ser la monarquía parasitaria. En otra publicación calificaba la bandera nacional como bandera facha, y así una serie de cosas, ¿no? Le han abierto expedientes, él decía que esto pertenecía a su libertad de expresión, y yo ahí lo dejo. Yo creo que eso, no, siendo militar, no puedes hacer ese tipo de cosas. Y lo contrapongo, si me permitís, a un caso de otro militar anteriormente expulsado, que es el teniente Gonzalo Segura, del que alguna vez ya hemos hablado aquí, que también fue expulsado. Pero este lo que hizo fue denunciar la corrupción. Y denunció la corrupción en la cúpula del ejército. Y dijo que había chanchullos de dinero, facturas falsas, desfases económicos en adjudicaciones de material. Y este lo hizo primero por el conducto reglamentario. Por el conducto reglamentario le dijeron, vamos a ver, amigo, vamos a aclararnos un poco. Mira para otro lado, no te metas en este berenjenal y tal. Bueno, él, lejos de amedrentarse, pues el tío siguió denunciando, ¿no? Sus denuncias, la verdad es que nunca fueron atendidas. Algunas de ellas es que ni siquiera se realizaba ningún tipo de investigación. Total, que no se le ocurre otra cosa que escribir un libro que se llamaba Un paso al frente, en el que denunciaba eso, la impunidad, la corrupción, los abusos, la malversación, los privilegios, el acoso laboral y sexual que campaba a sus anchas. Bueno, total. ¿No le llegamos a tener? Sí, le entrevistamos. Estuvo aquí, sí. Primero la arrestaron 5 meses, después huelga de hambre, y después volvió a escribir otro libro, Código Rojo, y lo expulsaron. Ahí está claramente, digamos, por poner un caso y por poner el otro caso. Y también por poner uno en el medio muy breve, que no hace falta, pero sí mencionarlo, ¿no? El de Alfonso Jesús Cabezuelo, que es uno de los miembros de la manada que fue expulsado del ejército porque ahí sí que no había nada. Tienes un tema legal. Una denuncia ahí pendiente. Ya no, es cuando te condenan. Mientras estás la denuncia te pueden apartar, pero una vez ya en firme, obviamente ahí sí que no hay nada que hacer, no puedes estar en el ejército, ¿no? Y también vamos a hablar de una serie de personajes. Bueno, vamos a hablar no solamente del ejército español, no solamente del ejército de los Estados Unidos, también vamos a hablar, por ejemplo, del ejército de México, que puede expulsar a alguien si tiene el SIDA. Bueno, ahí hay una cosa fantástica, y es que es una historia en dos partes. Es una historia que empieza, según yo os la voy a contar, en el año 2007 y que da un giro en el año 2015. Pero estamos hablando de ayer, estamos hablando de antes de ayer. En 2007 hubo una sentencia de la Corte Suprema de la Nación que declaró que era inconstitucional, fijaros en lo que voy a contar, que es fantástico, entre comillas, que era inconstitucional que las Fuerzas Armadas retiraran a los militares que eran portadores del virus de la inmunodeficiencia, del SIDA, porque les habían declarado inútiles. Y dijo, es inconstitucional retirarlos de esta forma, echarles del ejército por el tema del este. Pero en realidad, lo que decía la sentencia es que no, que el ejército permitía que el ejército echara a todo aquel que quisiera porque tuviera SIDA. Estamos hablando del año 2007, hace 10 años. Madre mía. Lo que pasa es que lo que era inconstitucional es decir que eran inútiles. Es decir, ¿os dais cuenta la tontería que diría el otro? Sí. Es decir, tú los puedes echar, pero no digas que son inútiles, porque no son inútiles, simplemente tú les das la baja. También es cierto que esto que ocurrió en 2007, hace 10 años, sin embargo, en 2015 el gobierno mexicano rectificó. Pero fijaros cuándo ha rectificado oficialmente. Hace 4 años que rectificó y que, bueno, dijo que se habían equivocado, que estas expulsiones que se habían producido no eran las correctas. Lo hicieron sobre 2 casos concretos y de militares que recuperaron sus puestos años después y que les prometieron indemnización, atención médica y psicológica, ¿no? Bueno, mejor es mejor rectificar a tiempo. Sí, pero es tremendo que tengas una enfermedad y de este tipo y te echen de malas formas. Hombre, claro. Por cierto, el ejército del Reino Unido, atención a este dato, también ha expulsado a gente, ese ejército, a gente por declarar o saber o tener la sospecha o lo que sea. Bueno, eso no se puede sospechar porque no pasa nada. De ser homosexuales. Sí, esta es otra historia que ha evolucionado. Eso es un crimen muy grande. Pero esto, veréis la evolución que ha tenido, porque es una evolución bastante, bastante curiosa. Aquí partimos de otra sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que en el año 99, hace 20 años, decretó que la expulsión del ejército británico de 4 homosexuales constituía una violación de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es obvio y evidente que es así, ¿no? Había habido 4 soldados británicos que habían presentado una demanda. Los 4 fueron sometidos a una investigación en los años 90 porque, se sospechaba que eran gays, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Los detuvieron, los interrogaron, hasta que confesaron su homosexualidad. Dicho lo cual, fueron textualmente objeto de una destitución administrativa, ¿no? En virtud de una ley que impedía en aquel momento que los homosexuales accedieran al ejército. O sea, que había una ley que ponía eso. Claro, que no se permitía. Ahora bien, el tiempo ha evolucionado, y nos ponemos en el año pasado, 2018, y asistimos a una campaña de publicidad en la cual el ejército británico dice, dirigida a una serie de personas, en las que dice a las mujeres, a los musulmanes y a los homosexuales, fijaros la mezcla, es tremendo, mujeres, musulmanes y homosexuales, y se dirigen directamente a ellos, ¿para qué? Se pueden apuntar. Joder, no, van directamente a por ellos. Joder. No es que se puedan, es que los quieren fichar. Hacen una campaña ahí. En esa campaña hacían preguntas como, estamos hablando del año pasado, ¿puedo ser gay en el ejército? ¿Podré practicar mi fe en el ejército? Ante esta pregunta, lo que he intentado encontrar es a qué narices vienen estas cosas. Y hay unas declaraciones del general jefe del ejército que explica con una claridad meridiana, pero muy importante, ¿no? Dice, nosotros tenemos 78.000 soldados, ya sabes que el ejército británico es como el español profesional, y desean que en el año 2020 haya 82.000. Entonces ven que hay problemas para que la gente se apunte. Y entonces él mismo reconoce, atención, que lo habitual hasta ese momento era buscar nuevos reclutas entre los jóvenes blancos de entre 16 y 25 años. Lo que pasa es que ahora ya, para poder llegar a ese número de profesionales, dado cómo ha evolucionado la demografía, lo único que les queda es acudir a una comunidad. Los residuos, los residuos. Acudir a sectores de estos que están, que antes no les interesaba, que antes preferían que no fueran porque preferían llenarse de jóvenes blancos entre 16 y 25, y ahora ya no les importa y recurren... Han abierto la mano. Han abierto la mano y entonces recurren, pues eso, lo que os he dicho, a musulmanes, a gays... Incluso a mujeres, que vamos, que ya... Joder, sí, vamos, que si entonces tienen el premio gordo, si llega una mujer que tiene una religión musulmana, y ya sería complicado que encima fuera lesbiana, entonces ya se volvían locos los del ejército. No, pero está bien, pleno, está bien que lo reconozcan, ¿eh? Que decir que porque esto es algo que si lo decimos como interpretación de lo que está pasando, nos pueden tachar de cualquier cosa. No, es que ellos prefieren a los blancos, pero dado que necesitan... Blancos puros y que piensen como nosotros. Efectivamente. Que eligen pulpo como animal de compañía. Estados Unidos, volvemos a Estados Unidos, volvemos al ejército norteamericano que expulsó a 500 soldados. Volvemos a Trump. ¿Por qué los expulsó? Porque eran... Bueno, que no había nacido en Estados Unidos. Pues mira, hay un programa en Estados Unidos que se llama el programa de alistamientos militares vitales para el interés nacional, que lo que establece era, nosotros tenemos unas necesidades, que surgen primero, sus necesidades. ¿Para qué tenemos unas necesidades? Bueno, pues porque hay determinados puestos que hay en el ejército que necesitamos cubrir, como pueden ser, por ejemplo, el tema de los idiomas, o el tema de médicos, o cosas así. Y entonces... ¿Qué hacen? Ofrecen la nacionalidad americana a quien se apunte como reservista o se apunte como recluta. Esto desde hace más de 10 años. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado que ha llegado Donald Trump. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que en este programa de aislamiento, de repente alguien descubrió que no habían hecho una... comprobación, una verificación adecuada de el pasado de estas personas. Antecedentes. Y claro, pues yo me imagino que ellos pensaron, aquí vamos a tener terroristas en el ejército. Bueno, y procedieron de julio de 2017 a julio de 2018, en 12 meses expulsaron a 500 reclutas inmigrantes de países como Brasil, Pakistán, Irán, China... Y Mongolia, que eran los que necesitaban. No creáis que son países extraños, es que era lo que el ejército necesitaba. Pero claro, ahora ya estamos en un momento en que nuevamente, obviamente los han echado sin dar explicaciones, los han quitado en medio y ya estaba. En el año 2015-2016, no recuerdo exactamente, hubo un golpe de Estado en Turquía, un golpe de Estado que no funcionó, no triunfó, aparentemente, siguió en el poder Erdogan, pero expulsó a mucha gente de su sitio, de lo que sea, y expulsó, entre otras cosas, a 17.498 supuestos en golpistas porque pertenecían al ejército. Nada más y nada menos, que 17.498. Es que ni uno más ni uno menos. Es que no me digáis que no es como para dar el premio de la originalidad. Si, bueno, todos los que hemos visto son especialmente originales. Estoy hablando con sarcasmo, pues digo, por si alguien no lo entiende, se acaba de sumar a este programa, y que en estos momentos somos el programa más oído en toda España, a la 1:30, según el EGM. Minuto de oro. Minuto de oro. Y es que hubo un golpe de Estado, efectivamente, el 15 de julio de 2016, un golpe de Estado en el cual Erdogan consideró que el que había promovido ese golpe de Estado era unos imanes, un imán en concreto, de la red Gulen, Fethullah Gulen. Consideró que este predicador, que antes era muy amiguito de ellos, era el que lo había llevado. Entonces dijo, vamos a liquidar a todos y a cada uno de los que le sigan a él. Y entonces fue, yo creo que se llevó el récord de Guinness de cargarse por golpismo a esos 17.498 militares, 17.498 militares de una tacada. Es verdad que pertenecían a una tacada mucho más amplio de 130.000 funcionarios que fueron expulsados de su cargo por supuestamente ser golpistas, todos ellos, ¿no? ¿Qué se puede decir cuando alguien toma esta medida? Bueno, pues... Porque es un dictador. Porque Porque está claro, ¿no? Pero todos ellos fueron expulsados. Como fueron expulsados y son expulsados todos los que en el ejército de Venezuela deciden desertar porque los expulsan. Esto es... O los expulsan porque aparentemente han desertado. Esto es una coña pero que no me he podido resistir a traerla, porque en Venezuela, en marzo de 2019, se produjeron de repente 109 guardias nacionales desertaron. Es decir, desertar quiere decir que abandonan su lugar y se largan y desaparecen, ya no se sabe dónde está. Sin embargo, lo que dijeron una vez que habían desertado, que ya no pertenecían al ejército, lo que dijeron es que los habían degradado y expulsado del ejército. Con lo cual, es un caso curioso y llamativo, ¿no? Porque sí, que no les castigan ni nada, claro. Como es tomar medidas disciplinarias contra ellos, pero en realidad ya no están, ya se han ido ellos voluntariamente, así que echarles tú, pues ya ni te cuento, ¿no? También el ejército de Marruecos expulsa gente, expulsa a militares, ¿y qué pasa con ellos? En este caso es otra cosa... Porque hay un pasado, un presente y un futuro en cada uno de ellos. Es que esto es otro motivo curioso, llamativo, de expulsiones, ¿no? En Marruecos los expulsan, bueno, pues porque tienen medidas, han tenido medidas de seguridad contra ellos, por cualquier motivo, que no sea de tanta trascendencia, ¿no? Esto ocurrió en 2014, perdóname, hace 5 años. Entonces, expulsaron a una serie de soldados y de repente se dieron cuenta que esos soldados, que a lo mejor eran por ser delincuentes o por cualquier cosa de estas, que lo que estaban haciendo era crear gente cabreada que podía terminar en los grupos extremistas. Y entonces lo que hicieron fue, de repente se dieron cuenta de que había algunos cuantos que se habían acercado al Estado Islámico, y entonces lo que hicieron fue... Ah, a ver, cuando todos... has dicho lo de cabreados, se pensaba que estaban en Twitter. y que de repente lo que hicieron fue hacer una lista con todos los que habían expulsado y someterlos a vigilancia para que no se fueran al Estado Islámico. Con lo cual, la verdad, les habría salido más rentable readmitirlos y tenerlos bajo su control, pero bueno... Así son las cosas. Unas cosas preciosas, ¿eh? ¿Has visto? Madre mía. Es que yo no me lo podía creer. Es decir, es que empecé por curiosidad viéndolo y sobre todo... Sí que hay algunas expulsiones que se pueden entender en función de determinadas cosas, pero hay otras que son absolutamente incomprensibles. Aleatorias. Ninguna es igual a otra. Hay que ver cada caso claro, de forma diferente, ¿no? Todo es distinto. Además, hay que mirarlo desde el ángulo de cada país. Claro, decir, claro. Que puedes decir... en Turquía, pues que habría golpistas entre esos 14.000, pues sí, habría golpistas, no me cabe ninguna duda. 14.900 y pico, bueno, pues me parece un poco... No, 14.000 no, 17.000. 17.000, ¿ves? Ya, era ya me un poquito quedado, más. Me acabo de saltar a 3.000, ¿no? Es que evidentemente no es lo mismo el caso que lo entendemos y lo justificamos todos de uno de los miembros de la manada que estaba en el ejército a... Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que se expulsen homosexuales, no tiene nada que ver, ¿no? No, sobre todo es que cómo cambia el cuento, ¿no? Sí, Quiere decir que hace 20 años expulsan homosexuales, no nos gusta que estén aquí, porque... Y luego los reclaman. Van contra la disciplina y ahora necesitamos gente y ahora de repente lo queremos. Por cierto, algo que ha pasado... en casi todos los países del mundo. Sí. Es decir, que el ejército que tuvo mujeres antes y en puestos más importantes, que fue el ejército de Israel, es porque desde el principio se dieron cuenta que necesitaban a todo el personal para hacer la guerra. Y otros se han ido dando cuenta poquito a poquito. Vamos a tirar de la manta. Y vamos a tirar de la manta yéndonos a Arabia Saudí. Hablando, han desaparecido muchas princesas en los últimos tiempos. Se han ido, han huido, han emigrado. Una de ellas ha aparecido y hemos conocido un poquito más de la historia de las princesas desaparecidas. Sí, hace un año la princesa Basma bint Saud, la menor de los 115 hijos del anterior rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, estaba lista para subirse a un avión que la llevara a Suiza, junto con su hija, para acudir al médico. No pudo embarcar. Alguien sospechó que el viaje era en realidad una tapadera para abandonar el país y vivir lejos de su familia. A sus 55 años, una mujer hecha y derecha, que diría mi madre, desapareció del mapa. Nada se ha vuelto a saber de una princesa que se mostró a favor de instaurar la democracia en el país y de las reformas que cambiaran la vida de los saudíes. Un abogado que ha conseguido contactar con ella ha declarado que hablaba como un rehén. Pero, ¿qué está pasando en las poderosas y ricas monarquías árabes con las mujeres? Este es el cuarto caso en los últimos años, al menos de los que nos hemos enterado, en que mujeres con un alto nivel de vida, familia de reyes importantes, copan los titulares de la prensa internacional por su deseo de huir, de alejarse de los que los rodean. La princesa Dubaití Shamsa, en el 2000, acababa de cumplir 18 años cuando, estando de vacaciones en Inglaterra, decidió abandonar una vida de lujo para quedarse en Europa. Sospechó que el país de la reina Isabel II miró para otro lado cuando el servicio de seguridad de su padre, el jeque Mohammed bin Rashid, dio con su paradero. La drogaron y, sin que nadie se opusiera, la subieron a un jet privado y se la llevaron de vuelta a Dubái. Desde entonces, según su hermana Latifa, no tiene ninguna libertad. Está rodeada por enfermeras y debe tomar medicamentos que controlan sus pensamientos. Precisamente años después fue Latifa quien intentó... Atención, cojo el dato que diré aquel, ¿eh? Tiene que tomar medicamentos para controlar los pensamientos. Sus pensamientos. Sí, bueno, más que controlar, que se quede Lela. Son palabras entrecomilladas, ¿eh? Sí. Precisamente años después fue Latifa quien intentó huir de la cárcel de Oro. Con la ayuda de un antiguo militar consiguió abandonar el país. Pero las fuerzas del emir de Dubái, contando con el respaldo de otros países, consiguieron abordar el barco en el que huía y devolverla a Dubái. Todavía una princesa más de Dubái lo ha intentado y en este caso lo ha conseguido. Una de las mujeres del emir, la princesa Jordana Aya, consiguió escapar con sus dos hijos y 34,6 millones de euros. Vive en Londres gracias al apoyo de su hermano, el rey de Jordania. ¿Qué narices está pasando? El dinero no lo es todo y no sirve para sentirse un ser humano. Estas mujeres son un claro ejemplo de los abusos legalizados por los sistemas judiciales de algunos países árabes en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Pero también se han sublevado frente a la dictadura indescriptible de unos soberanos que consideran que las mujeres, por el hecho de serlo, les pertenecen. Las tratan como a un montón de carne y hueso a las que decir lo que tienen que hacer en cada momento. Si salen de sus estrictas órdenes, son humilladas y torturadas. Si esto pasa con las mujeres de la familia real, ¿qué no pasará con tantas miles de mujeres sin derechos, pendientes de la voluntad de sus maridos y padres? Y luego llega la Federación Española de Fútbol y decide que la Supercopa se dispute en Arabia Saudí. Está claro, el dinero lo compra todo. Ya te digo. ¡Qué asco! Fernando Rueda, por cierto, contamos un detalle, un apunte más. Hemos ido al kiosco, hemos comprado la revista Historia de España y el Mundo. Nos hemos encontrado con un artículo tuyo sobre un tema del que hablaste aquí, el espía sin rostro. El espía sin rostro. ¿Sabes qué pasa? Que son de esas historias que de las cuales uno tiene tantísimos elementos, tantísimos datos, que es alguien que en la época de Franco parecía que era una cosa... que ya tenía fama de rojoide, como decían en aquella época y le decían, y que de repente de ser alguien que espía para el régimen, sin embargo, luego fue alguien que espió a los del régimen. Una historia para mí sorprendente. El espía sin rostro, por cierto, hay una fotografía de él, ¿eh?, en la revista. Sí, ¿no? Sí. ¿La vista para el rostro? No. Bueno, vaya. Bueno, él quiso salir con el rostro. Bueno, pero si no coges la revista, no descubres. Es una historia un poquito antigua ya. Sí, o sea que se le va a reconocer, no te lo vas a cruzar por la calle. No. El espía sin rostro. Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. You must find a way. Inventos, inventos que tienen su historia mágica, su historia de misterio. Va a ser esta noche el tema que vamos a tratar en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hubo un día, hace cosa de 100 años, que se puso en el mercado que se podía comprar una ouija. Sí. Y la gente le pasó de todo. Bueno, la ouija, yo creo que hay una nosotros racionamos, normalmente la historia de la humanidad suele racionar con una extraña sensación ambigua ante las innovaciones tecnológicas. Y siempre que introducimos un elemento nuevo, pues surge una fascinación, pero también suele surgir un rechazo. Y con la ouija, pues pasó eso. Se inventa, que ya lo estuvimos tratando en su día, se inventa a finales del siglo XIX, en concreto se patenta en 1891, pero realmente lo que va a ser el boom, que lo denomina la prensa de la época, lo denomina ouijamanía, es en los años 20, seguramente después de la Primera Guerra Mundial, por todo lo que eso supuso. Y cuando hablamos de ouijamanía es que no podemos llegar a imaginar lo que realmente fue el boom de la ouija. O sea, se hicieron canciones, se hicieron, fíjate, películas, se hicieron musicales. Y pensamos en los tiempos recientes, cuando en los años 80 creo que era, apareció una ouija para niños, que eso ya tiene su aquel, la firma borrada, creo que era que la puso en el mercado, y hubo protestas, hubo cosas, bueno, pues esa es una historia que fue mucho más fuerte en los años 20. En los años 20, bueno, siempre ha sido calificada y nació como un juguete para niños y para adultos, y se vendían las jugueterías. De hecho, el incremento de ventas en la época esta de la ouijamanía es en Navidades, era cuando más se vendía, y era un artículo absolutamente familiar, era un artículo también, era como el Tinder de la época, porque se aprovechaba para, claro, las instrucciones el venían Tinder de la época. Sí, se utilizaba sobre todo, la publicidad era que lo utilizaran parejas, porque era la manera que tenían de coquetear. Joder, ligar, ¿sí? claro, entonces eso se insistía mucho, que era preferiblemente hombre y mujer las que lo tenían que usar. Entonces, en todo este boom, o sea, se supone que en la supuesta, bueno, la pareja romántica, ella en su casa y el otro en su casa, y se conectaban a través de la ouija, o juntos en la ouija. Claro, la idea era que con la excusa de utilizar la ouija tocaban el dedito, tocaban, ahí se rozaban, se hacían ahí sus cosas. Ah. Claro, pero es verdad, no, es verdad, porque la función social de la ouija, hemos olvidado es así, de ella. El tema es que, claro, en la época no se concebía necesariamente que tú utilizando la ouija te estuvieras conectando con el más allá. O sea, nace como un oráculo, como quien echaba las cartas, lo más parecido era como quien usa el péndulo. Para preguntar cosas cotidianas, no para localizar objetos perdidos, ¿no? Sino que realmente se extendió como un oráculo, y se defendía que era como un oráculo egipcio. La gente hacía preguntas y lo utilizaba. Sí, que no era peligroso. Pero, claro, cuando ya surge este boom en los años 20, entonces, igual que hay la ouijamanía, ya surge la ouijafobia. Sí. Y hay ciertos sectores de la población que empiezan a ver mal el uso de la ouija. No ha cambiado nada. Pero no se demoniza, es decir, no se considere que, como ahora, ¿no?, que esto es más bien una cosa que surge, según los expertos, surge sobre todo a partir de los años 70, la idea de que la ouija abre como un portal hacia poderes oscuros, hacia el demonio. Me has leído la mente porque te iba a preguntar sobre pues eso. Pues esta demonización es a partir de los años 70, tiene que ver mucho con el auge de la nueva era, también con el incremento del fundamentalismo cristiano, sobre todo en Estados Unidos, con la película del Exorcista. Todo este tipo de cosas es cuando sí que se considera ya, como digo, se le pone ese estigma. De espíritus esos malísimos que te pueden poseer casi. Claro, pero en los años 20 sí que cunde cierta alarma por la obsesión que puede crear la ouija. O sea, se considera, por ejemplo, empieza a haber divorcios por culpa de la ouija. ¿Ah, hay sí? Varios divorcios de matrimonios que alegan cuando están haciendo el proceso. Es que conocerse por Tinder tiene esas cosas. No, el problema es que salen noticias en la prensa de, sobre todo, mujeres, porque luego también aquí se le pone un estigma como que es un producto muy en el que se obsesionan. Lo usan las mujeres. Claro, pero realmente tú lo miras y lo usaba todo el mundo. Ya. Pero lo que comentaban era que casos que salen a la prensa de maridos que alegan en el proceso de divorcio que la mujer condiciona todas sus decisiones a través de la ouija. ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo? Voy a consultarlo. Pues igual que no, por eso digo que es ¿salgo, me enamoro o no me enamoro? En la época es como las cartas del tarot y como el péndulo. Sí, eso sí, es tanto lo sí. mismo. No, no se considera que haya nada malo ni nada, ¿no? Hay quien lo utiliza para la ouija, hay quien lo utiliza para hacer canciones, para hacer libros, para hacer poemas como elemento de inspiración. Y luego ya sí que empieza a haber una serie de casos más truculentos donde los médicos dicen que puede generar una obsesión, unos delirios y en determinadas mentes una serie de trastornos que son problemáticos. Y hay sobre todo un caso, que es el caso que más atención atrajo y creó una especie casi de pánico hacia la Ouija, que es lo que se denominó la Casa de los Misterios. En los años 20 hay en una población muy pequeña, con 1.200 habitantes, en California, se llama Cerrito. Allí hay una familia que tiene la pérdida de una hija por un atropello en la carretera. No localizan quién es el conductor, porque se da la fuga, la policía no es capaz de detectarlo, y entonces los familiares utilizan la Ouija para tratar de obtener alguna pista del coche. Esto, que empieza siendo algo muy familiar, empieza a generar un grupo de consulta de la Ouija, se juntan 8 o 9 personas entre familiares y vecinos, y la obsesión llega tan lejos que se tiran las 24 horas del día haciendo sesiones de Ouija. Madre mía. Hay una de las niñas, porque aquí también hay de diferentes edades, una de las niñas dice que empieza a desarrollar capacidades mediúnicas y tener sueños, y en esos sueños empieza a decir que ve, por ejemplo, pues que su cuerpo está lleno de seres extraños y tienen que quemar la ropa. Y además quemando también parte del dinero, como tratando de conjurar así con una especie de hechizo toda esta historia. Bueno, al final acaban todos detenidos porque llegó un momento en el que el grupo se encerraba en la casa, en esta Casa de los Misterios, y no dejaba salir a otra de las partes del grupo porque decían que se podía perder la conexión con el más allá. Jolines. Entonces intervino la policía, tuvieron que liberarlos y todos acabaron en el psiquiátrico. ¿Y terminaron o lograron saber quién era el que conducía? En nada. Principio no, porque ya digo, luego además ya empezar el grupo ya empezó a derivar a otros planteamientos porque contactaban con la difunta, pero ya querían preparar como una especie de rito de purificación porque llegaba la Semana Santa. O sea, que ya digo, la derivada... Lo mezclaron todo. Sí, ya digo, tuvo un derrotero muy extraño, y lo curioso, por eso te decía un poco lo de los hombres y las mujeres a la hora del uso de la Ouija, es que los hombres ingresaron en prisión, pero enseguida lo soltaron porque ellos dijeron que es que ellos no creían en los mensajes de la Ouija, pero que hacían la Ouija para que las mujeres no alucinaran tanto. Entonces, un poco para tratar de sacarle la fascinación que tenía. Madre mía de mi vida. Ya sabes que se dice en muchas ocasiones, yo no practico la Ouija porque es peligrosa. ¿Quién se ha sacado de la manga que sea peligrosa? La Ouija no es nada, ni peligrosa ni no peligrosa. Es una tontería en todo caso. Yo pienso así, ¿eh? Hombre, no, es un tablero. ¿Cómo te afecte psicológicamente? Es que ahora ya está demonizada. Se dice que se abren puertas al más allá que luego no pueden cerrarse. ¡Qué tonterías! ¿Qué va? Es como el juego de rol. Pero todas esas creencias vienen de esa época, ¿no? Sí, pero es un poco lo que tú has dicho. Es un poco como el juego de rol. Es al final que tú, tu mente, el uso que quieras dar de eso y cómo te afecte. El problema, porque mira, tú comentabas cuando Borrás empezó a vender aquí en España la Ouija. Sí, antes, sí, sí. Compra los derechos, todo esto había estado en manos de una serie de empresas privadas. Para 3 años. En el 67. Para la gente 3 años. Sí, pero en el 67 compra los derechos de la Ouija en Estados Unidos, lo compra Parker Bros, que era la empresa de juguetes, la que sacaba el Monopoly. Sí. Y en esos primeros años vende más que el Monopoly. Si realmente provocara la Ouija tantos trastornos mentales como se supone, o abre tantas puertas al más allá, estaríamos repletos aquí de... Estamos todos locos, de hay que admitirlo. Se vendieron millones de Ouijas en esa época. Que es por lo que luego llega a España. Entonces, realmente lo que ocurre es que ahora está absolutamente demonizada y es muy probable que atraiga determinados perfiles psicológicos que ya tengan ciertas... sean vulnerables. Porque les atrae también un poco el aura siniestra que tiene el objeto. Entonces, claro, ya se junta un poco... Ahí se genera un círculo un poco perverso. Cuando aparecen determinadas cosas en la historia, pasan y se dicen algunas barbaridades. Por ejemplo, cuando se presentó el tren y aparecían los primeros trenes, se decían todo tipo de cosas, que iban tan rápido, que qué iba a pasar con el cuerpo humano, que se iba a clavar, que nos íbamos a quedar en el sitio y el tren iba a ir para adelante, la gente se iba a estrellar contra las paredes, pues, se dijeron todo tipo de cosas. Mira, hay un supuesto informe, ahora diré por qué lo de supuesto, que emitió la Academia de Medicina de Lyon en 1835, cuando entonces todavía los pasajeros iban a 30 kilómetros por hora en los trenes, que decía lo siguiente. A 30 kilómetros. Decía lo siguiente, este informe. Que a esa velocidad, madre mía, lo que iba a pasar. El paso excesivamente rápido de un clima a otro producirá un efecto mortal sobre las vías respiratorias. El movimiento de trepidación suscitará enfermedades nerviosas, mientras que la rápida sucesión de imágenes provocará inflamaciones de retina. El polvo y humo ocasionarán bronquitis. Además, el temor a los peligros mantendrá a los viajeros del ferrocarril en una ansiedad perpetua, que será el origen de enfermedades cerebrales. ¡Qué barbaridad! Para una mujer embarazada, el viaje puede comportarle un aborto prematuro. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que se decía cuando aparecieron los primeros trenes. A 30 kilómetros. Este informe, luego lo han investigado, no es real. Es decir, la Academia de Medicina de León ni siquiera existe con ese nombre. O sea, no existió el informe, pero sí que es cierto que hubo un médico... Claro, pero era un médico que años después, este informe supuestamente es del año 35, un médico francés, en el año 63 empieza a juntar como diferentes informes y estudios de diferentes médicos de la época y compone este informe. O sea, que realmente estaba un poco dentro del mundo académico y de la medicina esta idea. No como tal informe, pero sí que de esta forma. Y entonces lo que sí que surgió fue lo que terminó denominándose la locura ferroviaria. Uh-huh. Y era el miedo a que determinadas personas que en su vida normal y cuando van caminando o montando a caballo no les pasa nada, cuando se subían en el tren se transformaban. Entonces, claro, era generó cierta era psicosis. El demonio. O sea, que es un poco como pasa ahora con la gente que tiene miedo a volar, que a lo mejor cogen y se sientan y les da tal temor que pues eso, no saben ya ni lo que hacen y se comportan de forma un poco violenta. Exacto, había algunos casos que salían publicados en la prensa, sobre todo yo tengo recogidos aquí testimonios de las noticias de la prensa británica. Uno, por ejemplo, de enero de 1865, en un viaje de un tren inglés que va a Liverpool, cuentan la historia de una persona que de pronto saca un arma, se empieza a liar ahí a cuchillazos con la gente del tren, empieza con una actitud absolutamente descontrolada, y cuando el tren se paraba se quedaba tranquilo. Entonces, claro, empezaron a asociar que realmente era cuando tú te montabas en el tren cuando se te cambiaba el carácter. Por eso decían que era como tener un lunático latente y que era muy difícil de controlar. Las empresas ferroviarias intentaron hacer algo para transmitir seguridad y, por ejemplo, intentaron colocar, como los departamentos eran, a muchos eran restringidos y se cerraban por dentro, claro, tú no podías saber si realmente la persona que estaba a tu lado se iba a transformar o no. Entonces intentaron colocar ojos de buey entre los diferentes departamentos para que se vieran entre sí. Pero el peligro entonces eran los mirones. Entonces, claro, iba contra lo que era tu intimidad. Entonces, bueno, no se pusieron muy de acuerdo y al final este miedo, que fue muy, muy amplio en un momento dado, se fue acabando con el paso del tiempo, ¿no? Y parecido fue el impacto, la psicosis que se montó con la bicicleta. Bueno, lo de la bicicleta es impresionante. O sea, lo de la bicicleta es... La endemonía de la bicicleta. Mira, solo leo una noticia de 1895, cuando la bicicleta entonces ya se difunde masivamente como medio de transporte barato, ya adquiere las características de las bicicletas modernas, ¿no? Incluso ya empiezan a tener las ruedas, van a empezar a tener las ruedas neumáticas. Pero aquí fijaros lo que dice esto, esta noticia. Dice, los médicos de Inglaterra tratan lo que han llamado la cara de bicicleta entre sus pacientes. Uno de estos médicos la describe como una mirada ansiosa y desgastada, la piel pálida con una tez grisácea. Los médicos ingleses atribuyen la cara de bicicleta a la tensión nerviosa que sufre el ciclista para mantener el equilibrio. Por supuesto que ese esfuerzo es constante, aunque no sea consciente, y todos sabemos que los centros nerviosos pueden estar tremendamente sobrecargados. Y termina. Los usuarios de bicicleta serán fácilmente identificados como tales porque sus pechos estarán permanentemente contraídos, su espalda crónicamente jorobada, sus cabezas levantadas y sus barbillas empujadas hacia afuera. Realmente se empezó a creer que, y los médicos decían que... O sea, que te deformabas. Tenías, aparte del cuerpo, que es lógico que a lo mejor las bicicletas de entonces pues no fueran tan anatómicamente correctas, sí, hombre, como ahora. No llegar a ese caso, no. Pero existía la idea de la cara de bicicleta. Sí, sí, y entonces sí, sí, era muy, muy divertido porque, claro, aquí hay una segunda lectura de fondo y es por qué se difunde esta idea, ¿no? Tienes cara de velocidad, es eso, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es que parece que hubo, sobre todo quien decían que podías estar más perjudicada por la cara de bicicleta eran también las mujeres. Estamos justo en la transición del siglo XIX. Vaya noche que llevamos, ¿eh? Qué barbaridad. No, pero tiene su razón de ser, porque uno de los instrumentos que aunque parezca, son de estas cosas que parecen un poco que no lo notamos, pero uno de los instrumentos que ayudó a la liberación de la mujer hasta cierto punto fue la bicicleta. Porque obligó, por ejemplo, a cambiar la indumentaria. Ya tendrías que hacer un tipo de pantaloncito o algo. Claro, diferente para poder montar en bicicleta. Por ejemplo, también te daba más libertad de movimientos. Y entonces, como digo, esto no fue bien visto por determinados sectores que sobre todo alarmaron de que las mujeres pues pudieran tener... Peligro, madre mía, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y si se decía eso de la bicicleta, que no se diría del avión. Bueno, el avión era lo mismo. O sea, lo de la idea de la cara de bicicleta, yo os he traído aquí uno que, bueno, luego cara lo de piloto, podemos poner. Jolines. La cara que supuestamente se le ponía a alguien que iba en un avión, que era. Qué que, barbaridad. Que era, y se hacían comparativas. Parece un vampiro. Claro, era la nariz, se suponía que se alargaba, que los ojos, las pupilas de los ojos se colocaban en los extremos. En los se extremos se ponían opuestos blancos. Por la velocidad, y también toda la cara se ponía mucho más puntiaguda y alargada. Entonces comparaban, por ejemplo, que los inventores de los hermanos Wright, los inventores del avión, tenían pues decían, esa cara. Trataban de buscar en el rostro las señales de esta cara de aeroplano, cara de avión. Qué barbaridad. Sí, y, sí, sí. Y pues con sí. la radio, que esta es en la que yo estoy aquí muy pendiente, ¿qué pasó con la pues radio? Con la radio lo mismo. Pensaban que al estar mucho tiempo escuchando la radio, también ocurría algo semejante, ¿no? Sí, por ejemplo, que van a echar las orejas, ¿no? Una noticia también de la época, esta de 1925, decía, la mujer teme... 1925, estamos 1925. Hablando de hace menos de un siglo, ¿eh? Pues decía, inició el siglo XX. El título era, las mujeres en Inglaterra temen la cara de radio. Concentrarse en los auriculares, o con los que serían los altavoces de la radio, provoca arrugas en la frente. Y entonces dice, la mujer teme desarrollar arrugas inalámbricas, la llamaban. La concentración noche tras noche, junto a la chimenea, escuchando atentamente los sonidos que provienen del altavoz, o sentadas con los auriculares pegados a los oídos, es probable que les dé a las mujeres una cara de radio, piensan. Y entonces, bueno, trataban, también por supuesto, lo que ocurría es que empezaban a salir curanderos, es decir, remedios para intentar impedir de las tecnofobias, cara, ¿no? La cara de radio, la cara de bicicleta, etcétera, ¿no? A mí una de las que me parece más alucinantes también dentro de esto de la cara de algo es la cara de automóvil. Sí. Porque, claro, fijaros, también ocurrió lo mismo, lo llamaban la cara de carro sin caballos en los primeros casos. Hay que saber a qué velocidad se iba entonces. En la primera multa de la que hay constancia en carretera es de 1896 y el conductor iba a 13 kilómetros por hora en los coches a los que iban. ¿Cuánto estaba limitado? Pues iba a 13 kilómetros, le iba pisando a fondo, 13 kilómetros. Que a lo mejor estaba limitado a 10. Y le tenía, pues aquí, espérate, no sé si lo tengo apuntado. Sí, no, bueno, se supone que el equivalente era, la velocidad máxima, el equivalente era como ir, a lo que yo le iba, a 480 kilómetros por hora en la autovía, aunque él iba a 13 kilómetros. Entonces, resulta que le detuvo un policía en bicicleta, al que iba en coche. Porque claro, imaginaos la velocidad. En Nueva York ocurre lo mismo, en Nueva York sí que lo tengo. Iba 18 kilómetros por hora y el límite que estaba en la ciudad de Nueva York era 13 kilómetros. También le detuvo, hubo una persecución entre el coche y el policía en bicicleta, le dio el alto y le acusó de imprudencia temeraria. Entonces, de qué nuevo aquí, se considera que tener este tipo de, llevar este tipo de vehículo, pues te generaba lo que comentábamos, una cara de automóvil, de automóvil, y además provocaba, sobre todo eso, te podía generar un trastorno mental y te cambiaba también el carácter, cosa que luego ha sido eso cierto. Sí, lo del carácter, bastante, lo del carácter bastante es cierto. Cierto, bastante cierto. El Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos, pero antes en las noticias, en la información, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Una hora de programa en la que vamos a tener al director de la película Legado en los Huesos. La película se va a estrenar el próximo viernes, Fernando González Molina va a estar con nosotros, El Legado en los Huesos, el próximo viernes en los cines, en todos los cines de España. Encuentros cercanos, va a estar con nosotros Gerardo Tece, uno de los tuiteros más importantes de España, y Mundo Bizarro se va a desplazar esta noche hasta una colina que se encuentra en Irlanda. Pero antes, nuevas pistas, nuevos datos para identificar al personaje oculto de esta noche. Pues recordamos que tenemos como protagonista a representantes máximos de la cultura de este país. Y también de ahí, de nuestras fronteras, ¿eh? Y la persona en concreto que se esconde en el concurso abandonó su carrera universitaria para ejercer su vocación. Pero aquí va la segunda pista. ¿De quién estamos hablando? Si entre sus múltiples trabajos ejerció de periodista. Las opciones que os damos son Francisco Umbral, Salvador Dalí y Camilo José Cela. Ya sabéis que podéis participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es y también en Twitter con @rosavientos. Muchísima suerte a todos y entre los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle de la Rosa de los Vientos. Mucha suerte. Las 18 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Away in a manger, no crib for his bed, a little Lord Jesus lay down. Hoy el mundo bizarro se va hasta una colina que se encuentra en Irlanda. Dicen que en esa colina hay una puerta al más allá. Es Isnic. Hablamos de este asunto con una persona que acaba de venir de allí, con Manuel Fernández. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Un placer estar con vosotros esta noche. Buenas noches. Un lugar espectacular, un lugar que es una puerta al más allá de verdad. Pues esa es la tradición que durante siglos y milenios se lleva pensando en Irlanda. De hecho, es el ombligo de Irlanda y sí, es uno de los centros ceremoniales para la cultura celta más increíbles de toda la Tierra. Acabas de publicar un libro en donde hablas de este asunto, El regreso de la diosa, está en Almuzara. Este sitio demuestra que efectivamente Dios nació mujer, que en primer lugar apareció el término femenino o la imagen femenina de la diosa, del dios convertido en diosa. Bueno, para mí tiene todo el sentido del mundo. De hecho, solamente una mujer es capaz de dar a luz, con lo cual Dios es mujer porque es a partir de él, él nos da a luz, él nos crea. Y a mí me parece que esa imagen de la diosa la hemos ido perdiendo gracias al dios masculino, o mejor dicho, a los sacerdotes del dios masculino, porque casi todos los yacimientos paleolíticos y neolíticos lo que han sacado a la luz han sido esas Venus, esas pequeñas figurillas pequeñas. Sin embargo, yo supongo, así lo pongo en el libro, que en algún momento nuestros antepasados pasaron de reverenciar a la tierra a temer al cielo, quizás por algo que vieron en el cielo, una catástrofe. ¿Quién puede saber esto? Que al llegar al cielo es cuando lo relacionan, por lo que tú dices, es con ese dios de figura masculina, y en cambio cuando estaba en la tierra era más esa diosa, ¿no? ¿Y por qué siempre se relaciona más, por ejemplo, la diosa con el paganismo y en cambio ese dios masculino ya con la religión que ahora mismo es la que, pues eso, las religiones que tenemos en prácticamente todos los sitios? Bueno, la verdad es que la religión universalista o la religión de la que dimanan después el cristianismo y el islam es el judaísmo, y es una religión eminentemente patriarcal. De hecho, en la época de Jesús había una oración que decía algo así como: Dios mío, gracias por no haberme hecho nacer mujer. ¡Jolines! Sí, date cuenta también que estos nuestros antepasados, las mujeres para mí es un ser absolutamente mágico, pero ellos en algún momento van a darse cuenta de que las mujeres una vez al mes van a sangrar inexplicablemente. Y claro, esto no se puede comprender, a menos que sea un castigo de Dios, porque ese sangrado también viene con dolores. Igualmente en el parto, la mujer da luz con dolores. Esto para ellos fue un castigo divino. Para nosotros puede ser un milagro. Para el paganismo es un milagro. Para el judaísmo antiguo fue un castigo divino. Y ahí es cuando la mujer, de hecho, es Eva, la responsable de todo el mal de la tierra, porque es la que se supone que da pie a que Adán cometa ese error junto con ella de comer de esa manzana o de ese fruto prohibido del jardín del Edén. Sin embargo, para las religiones paganas eso no es así. La diosa es tan importante como el dios, y es la madre. De hecho, es en Irlanda, la misma isla de Irlanda, es la diosa Eire, tiene el nombre de esta diosa. ¿Cómo es el lugar, esta colina, Isnik? ¿Cómo podrías describirla o contarnos en unos instantes tan solo cómo es ese lugar tan mágico y tan extraordinario? Este es un lugar donde inmediatamente cuando entras ya te das cuenta que el clima ha cambiado. No es un sitio donde pueda ir toda la gente. Hay un custodio, de hecho es una finca particular, es una granja particular, y hay un custodio que, dependiendo de la afinidad que tú tengas con el paganismo, él te va a enseñar unas cosas y otras te las va a ocultar. Y creo que hace bien, porque son sus secretos, son secretos que lleva custodiando tanto él como sus ancestros durante generaciones y generaciones, y está bien que dependiendo también de tu afinidad, pues te muestre unas cosas u otras. Y aquí es un lugar donde se celebran, sobre todo en la noche de Beltén, es la noche del 1 de mayo, es donde se prenden los fuegos, donde antiguamente toda la isla se quedaba a oscuras y justamente aquí en esta cima se prendía el primer fuego. A partir de que se prendía en la colina de Isnik, se prendía este fuego, inmediatamente Tara, que es otra colina donde se situaban el linaje de los Tuatha de Danann, de los legendarios reyes de Irlanda, hacían eco, también se hacían eco de esta luz, y a partir de estas dos luces se prendían todas las hogueras en toda la isla. Entonces es un lugar increíblemente mágico, es donde está también la tumba de la diosa y está también la tumba del dios, y es un lugar increíble, realmente se te ponen los pelos de punta. Es un lugar donde las hadas también tienen su presencia, una presencia muy fuerte. Un lugar con mucha historia, pero todavía poco turismo, ¿no? Afortunadamente. Sí, yo digo en el artículo que hemos escrito para Año Cero que afortunadamente el turismo no se ha masificado y que afortunadamente todavía hay alguien que custodia esos lugares para que no se masifiquen y que el peregrino pueda ir allí y todavía sentir realmente la fuerza de esos lugares, de esa tumba de la diosa que no deja de ser un dolmen, pero que emana una energía absolutamente increíble. Y yo decía en el libro y en el artículo que para mí los ángeles son los mensajeros de Dios, pero las hadas y los seres mágicos son los mensajeros de la diosa. Y aquí, en Isnik, es increíblemente patente su presencia. De hecho, hay un lugar donde te señala directamente si quieres ir al Tirnanog, es decir, al mundo del más allá de los seres esféricos, coge esta dirección. Claro, esa puerta de más allá, no sé si tiene algún símbolo, porque has dicho que la tumba de la diosa es un dolmen. ¿Es algo que tú te imaginas o es algo físico que ellos te identifican y te señalan? Realmente allí hay un dolmen que se considera la tumba de la diosa Eire. Sin embargo, no dejan de ser símbolos, porque no solamente en la tradición irlandesa, sino por extensión, todas las culturas paganas tenemos como madre tierra, como tierra a la madre, mejor dicho. Entonces hay un momento en el que la madre tiene que morir y tiene que renacer, son ciclos. Y en este lugar se celebra precisamente eso, los ciclos de la vida, los ciclos de muerte y renacimiento, de cosecha, de sembrado, de recogida. Es un lugar realmente muy potente. Y aquí, precisamente en este dolmen, en esta tumba de la diosa Eire, pues puede ser, ¿por qué no?, la entrada al Tirnanog, porque como según cuenta la tradición gaélica, estos dólmenes son entradas a este inframundo, y al otro lado tienes una especie de mojón como falo que representa la fuerza primaria masculina, pero es aquí donde quizás por afinidad, en mi caso, yo me llené de una infinita ternura y de una comunión con ese espíritu ancestral femenino que realmente me enamoró. Un lugar que no se entroca mucho con el mundo celta, porque es una de las capitales del paganismo celta, puede decirse, ¿no? Sí, fíjate que estamos en uno de los lugares en Irlanda donde ni siquiera la soldadesca romana llegó. Roma, en sus guerras contra los galos, no llega a la isla, con lo cual aquí se vivió un gaélico, la religión insular autóctona hasta la llegada de San Patricio, fue muy auténtica. Después con San Patricio empieza a misturarse con el cristianismo y después ya desafortunadamente en el 1220 Roma parece ser que le da mucho miedo lo que está pasando en esta isla y llama a los normandos para que meta en cintura a los díscolos irlandeses que se atrevían a pensar que podían hablar directamente con Dios sin mediación de ningún sacerdote de ninguna iglesia. Fíjate tú, qué locura. Oye, ¿sabes cuánto mide la colina? Porque no sé si sabes que la sintonía del programa es de la película que era el hombre que subió una colina y bajó una montaña. Entonces, no sé si se llega a saber o tienes el dato de cuánto mide la colina de Schnick que tiene esta puerta del más allá. No te lo podría decir. De hecho, no es solamente la colina. Schnick es la colina, en la cima de la colina es donde se prenden los fuegos de Beltén. Pero es realmente el valle donde está la magia. La tumba de la diosa está en el valle, la tumba de Lug está en el valle. Realmente es un sitio increíble, encantador. Es también justamente en la cima de este lugar desde donde se supone que se trazan todos los caminos que después van a llegar a las localidades más importantes que tienen que ver con los celtas, incluido Dublín, porque Dublín también fue un asentamiento gaélico increíble, un asentamiento donde vivieron no solamente tribus celtas, sino también tribus vikingas, uno a un lado del río Liffey y otras a otro lado. Se van a mixturar aquí también en este lugar, van a llegar los vikingos y van a asociar al dios Lug con Odín e incluso con Loki, pero también van a asociar a la diosa aire con Freya, con lo cual es también un lugar muy vinculado a la diosa del amor, en definitiva al principio ancestral femenino. Schnick, la colina, ha sido protagonista esta noche en El Mundo Bizarro con el autor del libro El Regreso de la Diosa, con Manuel Fernández. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, familia, un placer estar con vosotros. Igualmente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Llega una nueva entrega, una nueva película. Se presenta y se estrena el próximo viernes en toda España. Se titula Legado en los Huesos. Suena así. Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal. Sabemos lo que significa Tártaro. Le hablo de la verdadera esencia del mal. Le hablo del hombre que llega a su casa y estrangula a su mujer mientras duerme. Coge a su bebé. Se hace la cena. Prende la televisión. Y se queda dormido plácidamente. ¿Qué has hecho? Le hablo de la verdadera esencia del mal. Puede que tenga la sensación de que no ha terminado su trabajo. Porque aún le queda algo pendiente. Y su director es Fernando González Molina. Está con nosotros. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Buenas noches. Pocos días para el estreno. Siempre me he preguntado qué es lo que pasa por la mente y qué está haciendo un director a falta de muy pocos días. Bueno, pues hoy tenemos a un director, al director de esta película, Legado en los Huesos. ¿Qué está haciendo a falta de tan solo unas horas para el estreno? Bueno, pues morderse las uñas un poco. Y afortunadamente estar ocupado en otras cosas, en preparar una serie que rodó en enero, con lo cual la vorágine del trabajo te hace que pienses un poco menos, ¿no? En los nervios y en las expectativas de una peli como esta, ¿no? En la que hemos puesto muchas ganas y que se estrena eso el día 5, dentro de nada. Que has puesto muchas ganas, es una trilogía, en realidad son varias películas, es casi media vida, es tu gran obra, ¿no? Bueno, desde luego son seis años, ¿no?, de la vida de una persona desde que empezamos a trabajar en las adaptaciones de los guiones de las novelas de Dolores Redondo hasta cuando se estrene la última, que será en Semana Santa del año que viene, pues sí, mucho tiempo. No sé si es la mejor, la peor, desde luego, hasta ahora es el trabajo que más tiempo me ha llevado, ¿no? La verdad que ha sido intenso y todavía estamos en ello. Y el planteamiento tiene que ser complicado, porque claro, no es lo mismo hacer solamente una película que según... Yo imagino que es así. Según lo estás preparando, ya tienes en tu mente un poco la idea de las tres para que luego se vayan complementando la una con la otra. Claro, o sea, yo creo que bueno, eso que hace que el trabajo sea muy largo y complicado también hace que tengas más tiempo, ¿no? Más tiempo en pantalla, más minutos de historia, más posibilidades de desarrollar una historia de manera más completa. Hombre, la ventaja es esa, lo que tú dices, que nosotros siempre partimos, la idea original siempre mía y los productores siempre fue rodar las tres novelas como si fueran tres películas independientes, y ya estaban escritas las tres novelas, de modo que lo que dices, ya sabíamos hacia dónde caminaban los personajes, la historia, a dónde había que llegar, ¿no? Y digamos que armar ese rompecabezas durante esos tres años de rodaje, digamos, en los tres años en los que hemos estado de manera alterna rodando, pues nos ha permitido eso, ¿no? A ver, es una experiencia que si me preguntas hoy, te digo que no sé si volvería a repetir por lo duro, por lo largo, porque al final, pues eso, es muchísimo tiempo dedicado a una historia, a unos personajes, a una trama, pero también ese tiempo que le hemos dedicado yo creo que nos ha permitido profundizar mucho en ello. Una película que habéis rodado allí es muy difícil, incluso en el plano físico, porque climatológicamente, orográficamente, el lugar es muy complicado. Sí, muy muy complicado. Bueno, la magia del Valle de Baztán, para el que no la conozca, es que precisamente orográficamente es un valle un poco aislado entre montañas. Eso ha hecho que durante siglos prácticamente no tuviera influencias de casi ninguna civilización, no fuera conquistado, y digamos que esa virginidad que ha tenido como lugar ha hecho que mantenga su idiosincrasia, su singularidad, y le ha dado esa cosa mágica tan especial, ¿no? Pero es verdad que eso mismo lo hace un sitio muy, pues un poco inhóspito, en el que como en las películas llueve bastante, en el que la climatología es un poco adversa, en el que, bueno, rodar allí, llegar a determinados lugares es complicado, y bueno, eso ha hecho que el rodaje que queríamos que sucediera allí, porque al final el paisaje es un protagonista, claro, más de la historia, pues no se lo ha hecho complicado, claro, pero también está en pantalla, ¿no? Se ve esa espectacularidad del lugar, se ve en la pantalla. El lugar es difícil de rodar, pero habéis rodado, y dos temas fundamentales, ¿cómo se combinan el mal y la maternidad, que están en la película, presentes en toda la película? Bueno, básicamente son los ejes centrales, ¿no?, de la historia. ¿Cómo se combinan? Bueno, en el caso del personaje de Amaya Salazar, de la protagonista absoluta de la historia, se combinan porque ella es una superviviente, una víctima de su madre, ¿no? Que o sea, ella es una superviviente de una madre que no solo no la quiere, sino que quiere acabar con ella, ¿no? Y que digamos que es el reflejo del mal, o digamos la personificación del mal en la historia. Entonces, en la madre de Amaya, en el personaje de Susy Sánchez, conviven esas dos cosas, el mal y la maternidad, que al final la película en realidad no va tanto de eso como de la necesidad que tiene Amaya de superar ese trauma, ¿no?, provocado por esa maldad de la madre, para poder liberarse de eso, y como la película se llama El legado de los huesos, dejarle a su hijo un legado en positivo, un legado de amor que compense de alguna manera el sufrimiento que ella ha vivido. Un poco es el tema de la peli. Sí, porque la trama de la película, ¿no?, porque la inspectora está todo el rato intentando solucionar casos, pero son casos que siempre se van relacionando con situaciones que ella está en todo momento recordando, viviendo. Es Elizondo, ¿no?, que para ella es tan importante, que pero por otro lado le ha hecho siempre tanto daño, ¿no? Porque claro, es una infancia, una niñez, y es muy complicado, porque ella sí es el personaje, ¿no? Al final es te quedas con el personaje bueno, ¿no?, que es Amaya, que es Marta Turia, pero luego el personaje ese malo de la madre, es que el tener una madre que sea un bicho malo es terrible. Bueno, claro, o sea, es lo que tú dices, o sea, tener vivir, o sea, que tener en tu infancia a tu lado una persona, la persona que debe protegerte, que debe cuidarte, que debe salvaguardar tu existencia, en realidad no te quiere, no te protege, y es más, quiere destruirte. Yo creo que eso genera en la personalidad de alguien una herida, como en el caso del personaje de Amaya, difícil de superar. Y bueno, al final lo que tú decías, esta peli, aunque parte como una parte de unos casos, de la investigación de unos casos, en realidad eso es una excusa que rápido abandonamos para contar un poco el porqué de ese sufrimiento de Amaya con su madre, el porqué de ese comportamiento de su madre con ella, ¿no? Y buceamos en esta familia, la familia Salazar, y al final lo que estamos haciendo al final es contar la historia de una familia, ¿no? Es una especie de saga familiar, ¿no? Y un poco vamos descubriendo los interrogantes, las respuestas a los interrogantes que se planteaban un poco en la primera película. Una persona que está protagonizada, Amaya, está protagonizada por Marta Artura, es posiblemente uno de los grandes ejes centrales. Todas las películas y las últimas de la trilogía de Batán están protagonizadas por ella. Es la protagonista absoluta. Exacto. Bueno, está en pantalla el 95% del tiempo, o sea que es absoluta protagonista. En realidad la trilogía de Batán, en concreto este legado de los huesos, pero también la anterior y la siguiente, son en realidad eso, el retrato de este personaje, de esta superviviente de la que hablábamos, y a través de los ojos de ella, el retrato de su familia y casi también el retrato de un valle, ¿no? Y en último término, el retrato de la lucha del bien contra el mal, que al final acaba siendo el tema de la peli, ¿no? O sea, que si ella concentra en sí mismo todo el protagonismo de la historia, con todo lo que ha supuesto eso para Marta Artura, ¿no?, de trabajo. Una historia que tiene como protagonista también al valle, un valle con mucha historia, con mucho pasado, y que lo mostráis en las películas. Exacto. Bueno, es lo que te contaba antes, es un lugar muy singular, un lugar aislado durante siglos, un lugar en el que las creencias sobrenaturales, ese tipo de mitologías alejadas del catolicismo han convivido durante mucho tiempo con los habitantes de este lugar, y que digamos que de algún modo retratamos la película. Ten en cuenta que es un sitio en el que durante los años de la Inquisición más de 7.000 vecinos del valle fueron acusados de brujería, ¿no?, un poco por estas creencias. Entonces es un valle en el que todo este tipo de pensamientos y reflexiones acerca del mal, del bien, han estado siempre muy presentes, ¿no? Y eso también está muy presente tanto en las novelas de Dolores como en nuestras películas. ¿Y qué tal lleva la gente? Porque claro, prácticamente de estar ahí tranquilitos, de que lo conocieran, pero no fuera una cosa popular, a raíz de la trilogía de Dolores, la verdad es que ha habido muchísimas visitas. ¿Qué tal os ha acogido la gente? ¿Qué tal recibe que ahora sean prácticamente uno de los lugares, ¿no? Si nos ponemos a hacer un símil con las trilogías, pues prácticamente Nueva Zelanda, cuando El Señor de los Anillos, fueron riadas y riadas de gentes. Ahora el fenómeno está sucediendo en el Batán, ¿ellos están felices de todo lo que está sucediendo? Bueno, al menos lo que yo he vivido allí, ¿sabes?, cuando hemos ido a rodarlo, es de absoluta complicidad, primero con Dolores, por supuesto, y con su trilogía, pero también conmigo y con las películas, ¿no? O sea, nos abrieron los brazos, han colaborado con nosotros, han participado como extras, nos han asesorado, han formado parte del equipo. O sea, yo creo que han vivido en los rodajes de las tres películas de manera muy muy intensa. Yo creo que ellos se sienten muy orgullosos de cómo la trilogía del Batán ha enseñado el Batán y Elizondo al mundo, ¿no? Yo creo que no sé, a mí me hace sentir muy orgulloso. Me acuerdo que la primera vez que fui allí, que se habían publicado las novelas, había como una ruta, ¿no?, para enseñarte los sitios en los que sucedían las secuencias de la novela, y ahora esa ruta se ha complementado con todos los lugares en los que hemos rodado, ¿no? Y hay como una ruta en la que conviven la literatura y el cine. Yo creo que es algo muy muy bonito, la verdad. Yo creo que ellos están felices con la trilogía. Legado en los huesos, así se titula la película, una película que demuestra, ¿verdad?, que los huesos tienen, aunque sea de otra forma, pero tienen alguna forma de memoria también, ¿eh? Absolutamente, de eso va la película, exactamente, de lo que nos viene dado por delante, de lo que dejamos a los que están detrás de nosotros y de cómo eso te produce una marca en el corazón, en el alma, y qué pasa de los hijos de los padres a los hijos, ¿no? Es una peli muy emocionante acerca de ser madre, de ser padre y de lo que se supone, ¿no? Y ahora que no nos escucha nada más que los amigos, la relación con Dolores, ¿te ha chinchado mucho cuando había alguna cosa que no quería? Esto lo tienes que hacer así, no le terminas de, a ver cómo ha ido todo. Bueno, en realidad, ahora la verdad que los dos nos entendemos muy bien, pero es verdad que lo hemos contado varias veces, que en los inicios, luchábamos mucho, éramos como, ya dije siempre, que éramos como dos águilas ahí luchando en mitad del aire, y es verdad, ¿no? Ella estaba preocupada porque la esencia de lo que ella consideraba fundamental se mantuviera en las películas. Yo también luchaba por tener dos guiones que fueran cinematográficos, ¿no? Que tuvieran algo que los identificara como cine y los alejara, digamos, de la literatura, pero por otro lado también fueran fieles, y ahí estuvimos como poniéndonos de acuerdo, y es verdad que eso sucedió mucho en El Guardián Invisible, y que ahora, El Legado de los Huesos, nuestra comunicación ha sido perfecta, porque yo tenía muy claro, y además la escuchaba mucho, lo que ella consideraba que era la esencia de su novela, que no se podía desvirtuar, y ella entendía también que los mecanismos del cine a veces exigían algunas variaciones mínimas en este caso, en realidad. O sea que, bueno, yo creo que muy bien, o sea, apoya la película, yo sé positivamente que estamos felices con ella, o sea que, bueno, nuestra relación es muy buena, la verdad, estamos deseando volver a trabajar juntos. Y el director de esta película, El Legado en los Huesos, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Fernando González en Molina. Fernando, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias, buenas noches, adiós. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Ha sacado a la luz a muchos quebrados, pero ha sacado a la luz también a mucha gente ingeniosa. Él es uno de ellos. Los 280 caracteres de Twitter han provocado eso, estrujarse el cerebro para decir algo profundo con pocas palabras. Que hace tiempo que nada acabar consigo. Y él es Gerardo Tefe. Y que ya nos está escuchando, Gerardo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Gerardo decía que estrujarse el cerebro y decir algo importante, ingenioso, con pocas palabras. Antes eran 150 o 140 caracteres, ahora 280, pero sigue siendo muy poco. Mucho ingenio en Twitter, ¿eh? Sí, bueno, a ver, importante no, es Twitter, ¿eh? Quiero decir que lo pongamos en su sitio. Importante no, y ingenioso, pues yo qué sé, se hace lo que se puede, como cualquiera, como tú, como cualquiera. Y bueno, sí, yo qué sé, es un formato que siempre es muy agradecido para hablar de actualidad y por darle un toque de, yo qué sé, de humor o de chorrada. No sé, más bien. Tú eres periodista, eres una persona que ha estado siempre en la información. Cuando llegaste a Twitter y después a las otras redes sociales, no te has planteado todo lo que ha ocurrido es mucho. Te siguen cientos de miles de personas en todos los sitios. Te has convertido en una auténtica referencia. Bueno, a ver, quiero decir, referencia dentro de un mundo muy concreto, que es el de las redes sociales, digamos, y en un mundo muy concreto, que es el de la actualidad, las noticias, el de este tipo de cosas. Hay muchos mundos ahí dentro. Y bueno, y lo primero, yo no llegué ahí como periodista. Yo, o sea, de hecho yo no estudié periodismo. El periodismo siempre fue un hobby que tuve y que era lo que más me gustaba del mundo, pero no me dedicaba a eso. Yo era profe de matemáticas en una academia en ese momento que empecé a crecer en Twitter. Y bueno, y lo que pasa es que las redes sociales me han dado la opción de hacer lo que yo quería. O sea, me ha tocado un poco la lotería, la verdad, con eso. Dices en el perfil en Twitter que eres, yo creo que no, modelo y actriz. No, no, no es verdad, ¿no? No, no, no. Pero es la forma que, es la forma esta típica, ¿no? La típica Miss España, que cuando le preguntan a qué se dedica usted, dice, pues modelo y actriz. Es un poco, pues, hago un poco de todo, ¿no? Lo que me llaman, pues más o menos es eso, pero adaptado a mi personaje, digamos, o a lo que yo hago. Pues me dedico un poco a todo en la comunicación. Hago desde ahora, por ejemplo, pues hago guión con Buenafuente, en Leitmotiv, hago también periodismo en Contexto, en CTXT, y hago también pues comunicación más corporativa y cosas así, que es un poco más aburrido, pero bueno, me gusta menos a mí, por lo menos, con una agencia que tengo, Agencia Plop, con otros tuiteros, como Norcoreano Dios Tuitero, y entonces pues eso es un poco lo de modelo y actriz, hacer un poco de todo. Modelo, actriz, y dices también en ese perfil periférico, ¿qué significa eso? Porque estoy aquí al sur, sur de la actualidad, al sur de todo, al sur del sur. En Sevilla nos escuchas, ¿no? Sí, yo soy de Córdoba, bueno, mi familia es de Fuenteovejuna, un pueblo de Córdoba, allí tengo toda la familia entera, pero yo me vine a Sevilla con 8 años, y desde entonces, pues, aquí estoy, así que, un poco, sí, en mi ciudad. Y aquí estás poniendo buena cara al mal tiempo, pero las cosas no van tan mal, es un poco de titular lo que está pasando, ¿no? Pero, es decir, también tenemos que presumir un poquito de lo que va bien, ¿no? Sí, hombre, claro, y ahora voy a parecer una Miss España. España es un país maravilloso, claro. Por supuesto que sí, y eso lo tenemos todos clarísimo. Lo que pasa es que sí, que está la cosa un poco crispada y bueno, pues evidentemente hay que, ¿no? Pero bueno, pues yo pues sí tomo posición, entonces pues siempre estoy ahí en una postura un poco polémica, porque bueno, pues dentro de que España es un país maravilloso, aún no nos gusta más una de las partes maravillosas y otras. Decía yo al comienzo del programa que vivimos un tiempo en que las redes sociales han facilitado un poco sacar a la luz el cabreo de mucha gente. Y la crispación que existe en la actualidad es en fundamento a una serie de cosas que ya existían antes, pero ahora se pueden manifestar. Sí, yo creo que, a ver, aquí, bueno, que tampoco a lo mejor es el espacio, pero entrando un poco en la actualidad y tal, creo que cuando surgen opciones, digamos, un poco extremistas, ultras, etcétera, etcétera, que no aceptan, digamos, pues la diversidad y los muchos colores que hay y los persiguen o los señalan de una forma agresiva, pues eso crea una crispación. Y yo creo que estamos en un momento especial porque estamos en ese momento, quizás. Entonces yo creo que eso genera crispación, pues la gente lo pasa mal, hemos tenido una crisis grande y a nivel político pues nos han robado mucho. Entonces pues hablando de actualidad pues sí existe esa crispación, pero bueno, yo qué sé, yo por lo menos intento, a veces no lo consigo, pero intento siempre llevarlo un poco con humor porque es una forma de llevarlo, no nos queda otra, o por lo menos no, que nos riamos. Hay una serie de mensajes que vamos a leer. Hay uno en concreto que es el que nos ha dado la motivación. Te venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, pero nos ha dado la motivación a contactar contigo. Uno de los últimos que escribías dice lo siguiente respecto a Venezuela, Bolivia. Dices lo siguiente: nos interesa mucho los derechos humanos, lo que está pasando en Venezuela. Hablan nuestro idioma y tienen nuestra cultura. Ahora bien, en Bolivia, como hablan en belga, pues no entendemos lo que pasa, y los muertos en las manifestaciones debe ser una costumbre que tienen allí. Es mejor no hablar. Claro. ¿Qué realidad se ha metido en el debate? Cosas que no tenía que estar en el debate, ¿no? Claro, a ver, yo entiendo, bueno, para empezar lo de belga, que eso me lo decían mucho, pero si belga no es un idioma, no sé qué, bueno, sí, que ahí está el chiste, precisamente. Claro. Ya sé que belga no es un idioma. Y claro, que yo entiendo también un poco las redes sociales como, digamos, como un contrapeso. Es decir, hay cosas que se hablan en los telediarios y en los periódicos grandes que se hablan y se tratan de cierta forma, y yo creo que quienes, digamos, tenemos una visión un poco de la vida distinta en redes sociales, pues es un poco, entre comillas, obligación, porque no la tenemos, pero bueno, o decisión, pues poner un poco el acento en esas cosas de las que no se hablan. Y este era un ejemplo, por ejemplo, pues hablamos mucho de Venezuela, que evidentemente a todos nos preocupa aquello, quiero decir, pero creo que se le da un altavoz tan grande pues por otros motivos, por otros intereses, y creo que está bien que haya gente que lo diga, que claro que es un desastre que en Venezuela Maduro haga barbaridades y tal, el otro no sé, pero pues, es que pasan cosas en otros países y no le hacemos ni puñetero caso. Entonces pues creo que es un poco es un poco así, es un resumen de a qué me dedico, a tocar un poco las narices con esos temas de los que no se habla mucho. Oye, en las redes se nota mucho que vivimos en un mundo tan literal, que no hay espacio casi para la metáfora, para la ironía. A veces se dicen cosas con doble intención y no se coge. Sí, pues te ponía el ejemplo este de lo de que en Bolivia hablan belga. Sí, como estamos un poco con el cuchillo entre los dientes, pues cualquier cosa ya es un zasca y un no sé qué, si es como vivimos en la era del zasca, del si te equivocas en una coma, pues ya no sé qué, sí. Estamos un poco en un campo de batalla, que es una parte un poco negativa, y creo que viene un poco a lo que hablábamos, ¿no? Al momento social que vivimos, y que las redes sociales sean un campo de batalla, es inevitable, pero tampoco, o sea, es inevitable, pero no significa que esté bien. Sería más bonito si no lo fuera, la verdad. Hace un tiempo pusiste un mensaje que decía más o menos lo siguiente: te llaman de una compañía telefónica, te ofrecen algo, pero te estafan, y le pones al operador un 9 porque es la nota que le piden, que le quieres dar, porque no quieres que esa persona tenga problemas, pero te han estafado y le pones un 9. Bienvenidos al capitalismo, esto es. Y alguno, claro, automáticamente alguno me responde, pues vete a Cuba. Y es como, sí. Hostia, pero yo no me quiero... No, oye, ¿cuánto insulta a la gente, verdad? Insultan muchísimo. Y es, claro, y ese tipo de cosas es un buen ejemplo. Es como, vete a Cuba. Yo no me quiero ir a Cuba, no tengo nada que ver con Cuba, ni con Venezuela, ni con ningún país de esto. Simplemente quiero que aquí, digamos, en la sociedad en la que yo vivo, pues joder, esas cosas no existan o no sean de esa manera. Yo, evidentemente, el capitalismo, o sea, un sistema que funciona en torno a conseguir monedas simplemente y que no mete otras variables humanas, pues tiene muchísimos errores y defectos, y yo creo que está bien decirlo y reconocerlo. Odiar a los musulmanes y a las mujeres es populismo. Si le llamas a fascismo, te multan, decías en otro mensaje. Hostia, que ni me acuerdo. Han cambiado los insultos, ¿no? Te dicen y te acusan de cosas, y lo que antes era normal, hace 20 años se podían decir ciertas cosas y que ahora no, o hay que tener cuidado, porque la reacción es furibunda, ¿eh? Sí, y yo creo que hay una trampa grande también, que es la de, ay, ya es que no se puede decir nada, ya no, es que antiguamente se puede, pero claro, pero piensa, ¿qué se hacía antiguo? Antiguamente teníamos chistes de mariquitas, gangosos y mujeres en la cocina. Sí. Y ahora es normal que los mariquitas, gangosos y las mujeres en la cocina estén ya hasta las narices de los chistes de lo mismo. Entonces, no es que no se pueda decir, sino que se cabrean y con razón. Porque, joder, nos hemos criado en una sociedad que siempre iba contra los mismos. Entonces, es normal que esos mismos se hayan un poco, pues cansado de eso. Y hoy día, pues, no sé, de lo que realmente no se pueden decir cosas es, pues, yo qué sé, pues, hablando de redes sociales, un chiste de Carrero Blanco, que eran como chistes, pues, vox populi en los años 70 y que se aceptaban y que eran parte del juego y del humor y se dejaban en el mundo del humor. Hoy día esos chistes son terrorismo, o sea, legislado como tal. Entonces, ese sí es un ejemplo de algo que no se puede decir. Los chistes de mariquita se pueden decir. Otra cosa es que el mariquita con mucho motivo se enfade contigo y te diga, pero hombre, evoluciona un poco. Entonces yo creo que sí, que ahí es donde hay un poquito de retroceso en lo otro. Precisamente esa era la cuestión que te quería hacer. Parece que hemos ido un poquito hacia atrás, ¿no? En los últimos decenios, los últimos 20, 30 años, la libertad de expresión ha ido un poco para atrás y ya no te censura el poder, te censura el tarao, que es lo peor. ¿Te censura quién, dice? El de al lado. Ah, el de al lado, claro, sí. Tenemos miedo, quiero decir, tenemos miedo de poder ofender al de al lado, eso está claro. Y creo que la clave es un poco lo que te decía, que a mí, mira, si el de al lado que se cabrea conmigo es el rey porque yo hago un chiste sobre el rey, quiero decir, sobre las cosas de los reyes y de que trabajan poco y los tópicos, pues bueno, pues que se cabre. Pero claro, yo lo que no quiero que se cabre conmigo alguien que, joder, que lo está pasando mal, encima me estoy riendo de esa situación. Cada uno podemos elegir también el humor que hacemos. Yo soy partidario de uno y no de otro. La exhumación de Franco fue todo un acontecimiento, una anomalía que existe en nuestro país, una exhumación que fue un jueves y demostró que la gente, siguiendo Twitter, tiene un ingenio brutal. Y decías, tú un mensaje, Franco dice, salgo el jueves, como los Erasmus. Sí, bueno, es que esos días señalados son, joder, son la Super Bowl de Twitter, son sí. La final de la Champions. Yo me acuerdo el día que, bueno, el otro día que el pequeño Nicolás terminó detenido en un bar por una pelea, sacó un cuchillo, o el día que Esperanza Aguirre se dio la fuga con el coche. Son días que son como, tía, como la fiesta de cumpleaños de Twitter. Esos días, pues, todo el mundo saca la artillería y la verdad es que se echa un buen rato. Al final, lo que ha pasado es lo de menos un poco. Tú, en los últimos mensajes, en los últimos meses, últimos años, cargas mucho contra Vox y dices en uno de los mensajes que les dedicas a ellos. Dices lo siguiente: la ONU dice que la postura de Vox es talibán, pero no toda la comunidad internacional dice lo mismo. El Ku Klux Klan dice que con ellos hasta la muerte. Claro, claro. Pero es que lo peor es que es verdad, que hay algunos chistes que ya vienen hechos, porque sí. Esto es cierto. Y yo sí, mira, yo con Vox tengo ahí mi talón de Aquiles humorístico, porque es que hay veces que me sacan tanto de quicio que ya no tiro ni de humor. Ya directamente es que es como, ¿pero qué hacéis con la vida vosotros? O sea, no, me sacan un poco de mis casillas, la verdad. El humor tiene que ser crítico. Siempre ha existido la sátira en la historia universal. Y la sátira es una forma de dar a conocer muchas cosas. Claro, la sátira es el arma que tiene el pobre, quiero decir, o el que no tiene ejército. Aquí, por ejemplo, en el sur lo conocemos bien, los carnavales de Cádiz son eso, son un arma que tiene el pueblo para ponerte en tu sitio ese día, ¿sabes? Y yo creo que hoy día, pues eso en las redes sociales pues se usa a diario. Y tenemos esa herramienta, mientras nos la dejen y no nos metan en la cárcel por hacer chistes, que ya ha pasado también, pues seguiremos. Seguro que te han preguntado mil veces, ¿tiene límites el humor? Pues claro que tiene límites, como todo, pero, claro. Pero bueno, lo que no hay que poner es un límite al ingenio. Que bueno, sí, yo creo que el humor tiene límites, a ver, tiene un límite muy claro, que es cuando alguien viene y te mata. Por ejemplo, claro, tú haces un chiste sobre Alá, y si el que sea viene y te mata, ya sabes que será tu límite. O sea, pero me hace gracia cuando dices, ¿qué límites tiene el humor? Y si lo preguntas a alguien que hace humor, y es como, para mí ninguno, que me lo ponga alguien. O sea, si yo hago un chiste sobre Jesucristo y vienen a mi casa y me apedrean, pues ahí ellos han puesto el límite. Pero es responsabilidad del que se indigna, no mía. Y no me acuerdo qué era lo otro que me decía. Ahí no me acuerdo, se me ha ido. Bueno, el mensaje, la ONU dice que la postura de Vox sí. es talibana, pero no toda la comunidad internacional dice lo mismo. El Ku Klux Klan sí. dice que con ellos hasta la muerte. Y en otro mensaje, también en la misma línea de Vox, dices lo siguiente: cada día lo tengo más claro, Vox es una tapadera para intentar saber el número de zumbaos que existen en España. Sí, esos son los que ya te digo que vale, que no hay mucho ingenio ahí en ese tuit, pero que me sacan de las casillas. Yo creo que ese día era uno que no me acuerdo de qué hablaban. Creo que fue el día que una de Vox proponía volver al ganchillo y a la costura sí. para mujeres, o proponía, yo qué sé, hablaban de que el otro día contaba una profesora que por culpa del poder que tiene Vox ahora, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ella para enseñar historias de reciclaje a los niños, tenía que darle permiso a los padres. Como, Dios mío, ¿sabes? Como, pero ¿dónde estamos llegando? Claro, porque es una cosa ideológica, según ellos. Pero bueno, para ellos también será ideológico que la Tierra sea redonda. Es como ellos que la Tierra sea redonda lo llaman dictadura progre, que eso se considera así. A ti te dicen progre también, ¿eh? Como si fuera un insulto. Claro, claro. Por supuesto, como es que no es que haya una dictadura progre, sino que la vida ha evolucionado. O sea, que aceptemos a las personas homosexuales no es una dictadura, es un derecho que tienen, no... En fin, pero bueno, que haya que explicarlo, es bastante triste. Pero bueno, sí, yo de vez en cuando lo hago. Y además tenemos que decir que no todos los mensajes son sobre Vox. Por ejemplo, hay uno que haces recientemente sobre el PSOE. Dices que el 92% de la gente del PSOE no son consejeros de gas natural. A veces esas puertas traseras que existen son las más visibles. Y esa es una de ellas, ¿no? El poder lleva a lo que lleva. Sí, claro, el poder lleva lo que lleva y, bueno, la gente o sea, quiero decir, pues los militantes del PSOE y tal, pues al final cuando les han preguntado, pues han dicho que, mira, pues ellos quieren un gobierno pues, de izquierda, que no es la misma opción que quieren a lo mejor pues líderes históricos del PSOE y que, pues, volvemos a lo mismo, pues en las redes sociales esas cosas, pues se hablan y se dicen y era una forma de explicarlo, así que cuando les preguntas, pues claro, tú los editoriales de periódicos a lo mejor, más cercanos al PSOE y, joder, no tienes claro lo que la gente del PSOE puede pensar, pero de repente le preguntas y son bastante claros. Vivimos una época, quizás hace falta sacar un poquito el cabreo, la frustración y darnos cuenta que vivimos con problemas, que los tiene todo el mundo, pero no tantos, ¿no? Que somos uno de los países más importantes del mundo y tenemos que presumir de eso, uno de los más tolerantes. Ahora, gracias a las redes sociales, se pueden hacer más ruido. quienes están en contra, pero es solo eso, es ruido, no es más, que la gente es más normal, ¿no? Hombre, yo estoy seguro y si no es que me mudaría de país. Claro. Yo creo que sí, vamos, yo estoy aquí porque decido estar aquí y me encanta vivir aquí y por eso no me borro de la discusión, quiero decir, por eso cuando alguien dice ciertas cosas es como, no, perdona, los países se disputan también, entre comillas, es decir, tú tienes una idea, a los dos nos gusta el mismo país, digo, pero de distinta forma. Y la mía, desde luego, pues sí, pues tiene que ver más con entender que es un país de muchos colores distintos. Y creo que es una cosa que realmente tiene España y que es un valor que hay que defender con el cuchillo entre los dientes. Yo soy en más de Twitter. En Twitter te seguimos, vemos tus mensajes. Y cuando nos conectamos, dice eso de ¿a quién seguir? Una de las personas es Gerardo TC. Ha sido nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. ¿Cuánta gente te sigue? ¿Llevas la cuenta? ¿Lo vigilas? ¿Lo controlas? ¿Lo ves? Más bueno, de 600.000, ¿no? Es un número redondo, por eso me lo sé, un poco más de 500.000, medio millón de personas en Twitter y algunos también en Facebook, en Instagram, en estos sitios, pero sobre todo Twitter, que es donde más habla la actualidad, pues medio millón. Digamos que Twitter se ha convertido un poco, gracias a esos 280 caracteres, en la forma de expresar lo sencillo en pocas palabras, aunque sea muy profundo en muchas ocasiones. Sí, bueno, hay de todo. O sea, quiero decir, podemos poner algo un poco profundo, algo más superficial. Al final es un formato corto que sobre todo es para el receptor. Quiero decir, no podemos hacerle monólogos a la gente ni un tochazo cada vez que escribamos. Entonces, como está esa limitación, pues es fácil de leer. Entonces yo creo que esa es la clave. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu intervención aquí en los encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo y te seguimos leyendo y viendo tus mensajes. Y sonriendo con tu ingenio, que es espectacular, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que al revés, gracias a vosotros por haberme hecho mucha ilusión estar aquí con vosotros, de verdad. La ilusión nos hace a nosotros. Por cierto, todo el mundo se pregunta, ¿eres el de la foto o no eres el de la foto en Twitter, no? Eres más guapo, ¿no? Hombre, a ver, tampoco es complicado, ¿eh? Claro, pero eres... no deja de ser parte de esa ironía que tú haces, ¿no? La fotografía también es irónica, ¿no? Sí, es un personaje de una serie que me gusta mucho, que es The Office, de Ricky Gervais, que es uno de los humoristas que más me gustan, y entonces este es un personaje que siempre está un poco perdido en la serie, entonces por eso lo cogí, hace como de despistado. Gerardo TC, mil gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante toda la noche os hemos dado pistas para conocer e identificar al personaje oculto de esta noche. Ahora vamos a resolver el enigma y vamos a escuchar una serie de cositas. Silvia Casasola. Pues sí, porque eran tres personajes muy importantes y la verdad pues es que da pie a ello. Bueno, pues Salvador Dalí y Francisco Umbral crearon, al igual que nuestro protagonista de hoy, un personaje de sí mismos. Se supone que lo hicieron pues para protegerse de su fama y también de los medios de comunicación. Así, eran ellos los que dominaban la situación y se permitían el lujo de contestar, más o menos lo que les venía en gana, a preguntas incómodas. Pero, por ejemplo, ¿quién no recuerda al genio de Dalí con su inconfundible bastón y su inconfundible bigote diciendo... Además, cuando yo llegué a Nueva York, me pidieron una definición de qué es el surrealismo. Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Claro, ¿qué iba a decir? ¿El surrealismo soy yo? Además, incluso, él siempre comenta mucho lo de que le pusieron el nombre de su hermano fallecido y que, claro, que él tenía que hacer cosas muy excéntricas para hacer ver que él estaba vivo y que no era el que estaba muerto, que era su hermano anterior. Bueno, ¿y quién no recuerda a Umbral con su inseparable también bastón y su bufanda? Y desde Alberti, para arriba o para abajo, me encontré con que tenían todos una enorme decepción porque este Madrid ya no era su Madrid. todos me decían lo mismo, Zamacois, etcétera, Corpus Varga, ya no era su Madrid. Es decir, que lo que añoraban en realidad no era que viniera una república a España, pero si andaba uno un poco más, se encontraba con que lo que querían era la segunda república de los años 30. Es decir, era una nostalgia personal por su juventud, que la confundían políticamente. Ay, las añoranzas, aquellas tertulias, aquellos cafés, que además a las mujeres pues prácticamente no las dejaban participar. Pero bueno, nuestro protagonista de hoy es el irrepetible, el irreverente y genuino escritor de La Colmena o La Familia, de Pascual Duarte. Yo creo que es un arte que se está olvidando. ¿Cuál es su pedo favorito? ¿Un pedo sonoro, un pedo silencioso? No, silencioso son muy ordinarios. Muy ordinarios. Mejor el sonoro. Debe ser sonoro y levantando ligeramente una pata, la pata contraria. Ay, para que salga bien, para que tenga espacio. Bueno, a ver. La pata contraria al pedo, o sea, ¿qué sale, por la derecha o por la izquierda? Claro, pues ya sabéis que Camilo José Cela estuvo ahí. Por la derecha. Estuvo, bueno, cada uno tiene su forma. Estuve ahí luchando a ver si conseguía ese premio Nobel de Literatura, que para él era el premio más importante, y por fin luego lo consiguió. Y también pues sus frases típicas. ¿Cuál es la mejor siesta? Pues ya sabes, pijama, Padre Nuestro y orinal. Sí, sí, sí. O con Mercedes Milá, ese ¡buf! Que absorbía por el recto, sí, para sí. Hacer sus lavativas. El otro que tenía la voz parecida a Umbral, como sí. Mercedes Milá, también dijo eso de vengo a hablar de mi libro. De mi libro, sí. No he querido ser tan repetitiva, porque sí. Es esa la primera que te sale, pero no. Bueno, pues, en efecto, Camilo José, María Manuel, Juan Ramón, Francisco Javier de Jerónimo, Cela y Trulock, que así tiene el nombrecito, es uno de los mayores baluartes de la cultura de nuestro país. Él abandonó la carrera de medicina para volver en la escritura, y entre novela y novela trabajó como periodista y también como censor en la época franquista, hasta que consiguió vivir de sus libros. Bueno, pues Cela ha sido noticia porque su fundación de Iria Flavia acoge el tercer encuentro de escritores promovidos en origen por el Nobel de Literatura en 1998. Bueno, en la fundación guardan 60.000 libros, 40.000 revistas, un epistolario de 100.000 cartas, además de todos los objetos que tienen, y dicen que anualmente reciben 20.000 visitantes. ¿Y quién ha ganado el concurso? Lo hizo en Twitter ARP, que en realidad pues tiene su nick @riesgopérez. Enhorabuena, y envíanos a la dirección rosa.vientos@onda0.es. Noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Todavía una hora más, estaremos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Situamos a un embalse en Orense. Han aparecido allí productos de guerra química. ¿Por qué? Hoy lo vamos a saber con Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Será en esta hora de programa en la cual también vamos a tener la información sobre el mundo del cine, El Callejón, con José Manuel Escribano. Y dentro de unos instantes vamos a hablar de El Efecto Silla. Nos lo va a contar en Eureka Mado Martínez. Recordamos en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y rosa.vientos@onda0.es. También os recordamos en la forma de participar en Twitter, de participar en el programa de esta noche, Almohadilla Rosa Vientos, esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Las 3 y 7 minutos, continuamos, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Eureka. La silla mata, el efecto silla. Hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez de el efecto poltrona. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, apoltronada. La silla mata, decía yo eso, pero es que es verdad, ¿eh? Hay un porcentaje muy elevado de gente que muere por culpa de la silla. Sí, lo que se conoce como muertes prematuras. ¿Tú pasas mucho tiempo en la silla? Bueno, paso bastante, sí. Muchas horas. Pero escribiendo, ¿eh? No claro, dejando, escribiendo. Sí, pero no dejando ver venir el mundo. El mundo solo viene si sales, no si te quedas en casa. Pero bueno, tenemos que convertir el bar en Facebook, el patio en Twitter, la calle en Instagram, y no pensar que tenemos contacto por redes sociales. No, eso no es contacto, eso son redes sociales, nada más, ¿eh? Nos estamos equivocando mucho. Dice, además, hoy no salgo, y es que se van las redes. Sí. Jolines. Y además que cuando estamos mirando las redes solemos estar sentados. Sí, exacto. Apoltronados, vamos. Sí, nunca mejor dicho. Sí, con todo el significado que tiene la palabra poltrona. ¿Sabes qué pasa? Que yo oí una vez también que ahora a los escolares, cuando les preguntan qué echan de menos en el patio, que qué les gustaría que hubiese, vamos, qué te gustaría que pusieran en el patio, qué te falta, pues en vez de pedir columpios, canastas de baloncesto y todo eso, ahora lo que piden es más bancos para sentarse. O sea, ¿te lo puedes creer? Jolines, antes no nos podíamos estar quietos, ahora quieren estar quietos. Sí, es que es increíble. Sí. Antes que decían, este sí que ya no se está quieto, parece que sean gemelos porque están en todas partes. Eso ya no se ve casi. Entonces ahí dice mi sobrino, tía, me duele la espalda, jolín. Estás todo el día sentado en clase, luego estás todo el día sentado con los videojuegos. Si es que así, ¿cómo nos va a doler la espalda? Lo malo es que me temo que los primeros en dar mal ejemplo estamos siendo precisamente nosotros. Claro. Los adultos, claro. Porque además los estudios dicen que cada vez pasamos más tiempo sentados y los que trabajamos sentados, pues como tú, como yo, la radio, escribí todo el día, tecla, tac, pues yo lo reconozco, tengo un idilio con la silla, o sea, lo mío es ya exagerado y es como, madre mía, ¿no? Los médicos llevan ya unos años advirtiéndolo a través de diversos estudios publicados en diversas revistas científicas y lo has dicho tú, el efecto silla mata. Además, se le conoce así, como tú lo has dicho, efecto silla. Pero mata más de lo que te imaginas, además, ¿no? Existe la creencia de que mata tanto como fumar, ¿vale? No es que mate tanto como fumar, pero casi. O sea, fumar es mucho más peligroso, pero mata muchísimo. O sea, se calcula que el 4% de las muertes así prematuras alrededor del mundo, en el planeta, en todo el mundo, están vinculadas o podrían estar vinculadas al efecto silla. Y la cuestión es que todas las cajetillas de tabaco llevan como esas pegatinas, esas fotos horribles de lo que pasa si, bueno, lo que puede pasar si fumas, que fumar mata, todo ahí en letras bien grandes, ¿no? Todo el mundo te dice lo peligroso que es fumar. Prohibido fumar en todas partes. Pero nadie te dice que pasarte el día sentado en la silla, en el sofá, tumbado, en definitiva, horas y horas ahí apoltronados, que estábamos hablando, ¿no? O en un idilio con la silla, como yo digo, esa actitud sedentaria también es muy peligroso. No es nada bueno. Es malísimo, malísimo. A ver, yo sé que estoy dando una comparativa facilona con esto de que fumar, estar sentado, bien, fumar es mucho peor, pero estar en la silla mata casi tanto, ¿no? Podríamos decir, como fumar. Y tenemos una investigación internacional con participación española en la Universidad de Zaragoza, que dice que pasar cada día más de 3 horas sentados, más de 3 horas sentados, puede vincularse a ese 4% de las muertes de todo el planeta. Medio millón de muertes al año a lo largo de todo el mundo. Este estudio lo publicaron en la revista American Journal of Preventive Medicine y en él colaboró la Universidad de Zaragoza, como hemos dicho, tiene participación española. Aunque hay otros muchos estudios que también nos hablan de los efectos perjudiciales del efecto silla y también del sedentarismo, que es mucho peor aún si añadimos el efecto silla al sedentarismo. Porque la gente dirá, es lo mismo, pues no. No es exactamente lo mismo, pero va unido. El sedentario no está activo, está en la silla también, ¿eh? El sedentario es que aparte, bueno, el sedentario es que no hace ejercicio físico, que tiene una vida sedentaria. Entonces, si sumamos el efecto silla, de pasarte más de 3 horas al día sentado en la silla, al sedentarismo, que es nula actividad física, la cosa se multiplica y podemos llegar a decir, ¿no?, según algunos estudios y estadísticas, que el 10% de las muertes de todo el planeta estarían vinculadas a este sedentarismo, ¿no? Y estaríamos hablando de unos 5,7 millones de muertes al año. Pero vamos, nadie le pone a la silla una pegatina que diga ¡peligro! Si pasas muchas horas sentado aquí, sí. te puede pasar esto o lo otro, ¿no? Dije tantas cosas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, esas cosas, ¿no? Que pueden ser pues por el efecto silla y por esas horas de sedentarismo, ausencia de ejercicio físico, todas estas cosas que vas como comprando billetes de lotería, ¿vale? No significa que te vaya a pasar, pero es como que vas acumulando ahí puntos. Y las cifras están ahí, la silla mata. Hay estudios que incluso, ya te digo, apuntan a estadísticas más altas. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué crees que podemos hacer? Exacto. Dime algo que se te ocurra. Es difícil decir en los tiempos actuales, con lo que estamos, con la forma de trabajar que existe, es difícil salir de la silla. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. ¿Movernos en la silla? ¿Pasar menos horas en la silla? Pero como no reformen la reforma laboral, pues vamos a pasar más todavía. Pues veamos a ver lo que dicen los estudios como el llevado a cabo por la Universidad de Colorado. Ahí hicieron 3 grupos de personas que tenían una jornada laboral de 6 horas en la silla y lo que hicieron fue pues separarlos, ¿no? Los primeros estaban ahí sentados todo el rato, ininterrumpidamente. Los segundos hacían 30 minutos de ejercicio físico moderado antes de ponerse a trabajar. Y los terceros cada hora se levantaban unos 5 minutos para hacer ejercicio. Y con lo cual pues llegaban también a esa media hora en total. Y de lo que se dieron cuenta es de que los 2 últimos grupos pues reducían la fatiga, los antojos de comida, porque otra cosa que la gente no sabe, ¿no? O algunos que estén todo el día en la silla sentados trabajando habrán notado que te entran unos antojos, unas ganas de ir a la nevera, ¿no? De picar, ¿no? Así como una especie de ansiedad, de estar ahí sentado el rato, que ¿no te ha pasado a ti? Claro, porque la silla no es que engorde en sí mismo, sino que la silla provoca que tengas que impulsarte con cosas que, bueno, pues la alimentación es una de ellas. Abrir la nevera es levantarse poco tiempo de la silla y volver con lo que comes. Lleva a comer más. Yo tengo un lleva amigo a engordar, escritor. Lleva a no moverse, lleva a que el corazón se rodee de grasa. Claro, lleva a una serie de problemas. Yo tengo un amigo escritor que cada vez que escribe una novela engorda como 5 kilos. Claro, sí, claro. es que está ahí al día en la tele. Ya es que además hace viajecitos la nevera, le entra como más hambruna, ¿no? Bien, pues si hacemos 30 minutos de ejercicio antes de sentarnos en esa jornada de 6 horas o nos levantamos cada hora a hacer 5 minutos como mínimo de ejercicio, movernos un poco y tal, pues no solamente evitamos eso, sino que reducimos la fatiga, estamos más frescos, más vigorosos, más despiertos y no solamente tenemos más energía, sino que además mejora nuestro estado de ánimo. ¿Pero qué más cosas podemos hacer? Bueno, si vamos al trabajo y hay un ascensor, subid por las escaleras. Claro. ¿Vale? No cojas el ascensor. Importante, haz estiramientos. Otra cosa, utiliza los reposabrazos, los reposapiés, perdona. O bandejitas para el teclado. O sea, intenta tener una higiene postural, porque nos va a parecer una tontería, pero yo estuve un año entero yendo casi todas las semanas a masajista, porque me cargaba un montón el tema de las cervicales y el cuello cada vez que escribía. Y me las sigo cargando, ¿vale? Porque ya es como cada uno en su trabajo tiene lo suyo, ¿no? Pues vale, yo ya sé que mi cuello ya lo tengo como destrozadísimo. Pero chico, me puse una bandeja debajo de la mesa, de estas que se deslizan, correderas, para el teclado, y esa tontería de 3 centímetros que será más abajo, hace que no se me cargue tanto el cuello y las cervicales, y ya pues voy al masajista pues lo justo, ¿no? A lo mejor una temporada que a lo mejor tengo mucho trabajo y tengo que estar a lo mejor 12 horas ahí dándole caña a las teclas, pues a lo mejor sí que se me carga de más, pero ya no se me carga como antes. Parece una tontería, pero es muy importante. Higiene postural, importantísimo. Levantarse frecuentemente de la silla y caminar. Te levantas, sales, te levantas. Mira, hay un truco que utilizo es, por ejemplo, en vez de ponerme una botella de agua, en la mesa me pongo un vaso, porque así me obligo a levantarme a rellenarlo. Claro. Cada vez que se me acaba. Pero además, como suelo estar trabajando siempre desde casa, pues también hago pues chorradas de esta que dices. Pues ahora me levanto y limpio los cristales. Y después claro. Sigo cualquier cosa de estas, ¿no? ¿Qué cosas más podemos hacer? Descargar la tensión de los hombros, hacer como ejercicios, rotar un poco los hombros, realizar algún otro ejercicio de estirar el cuello, fortalecer el abdomen y el suelo pélvico. Hay una cosa que es como esa postura típica de las embarazadas, que es como que se cogen ahí las lumbares en plan, ¡ay!, cuando se levantan. Uh-huh. Bien, masajearse las lumbares, descargarlas claro. Un poco con las palmas de las manos, las lumbares, también, muy importante. Y caminar todos los días ya como el mínimo ejercicio físico, por Dios, caminar todos los días por lo menos media hora. Yo sé que ahora me vendrán estos del Twitter, nuestros amigos del Twitter de Rosavientos, que dirán, bueno, yo me levanto a fumar. Claro, sí. Vale, ya. Bueno, lo del tabaco hay que ir dejándolo también, ¿eh? Sí. Y bueno, está unidísimo, también. Claro. Yo una cosa que también hice en mi mesa de trabajo, en mi espacio de trabajo, fue acondicionármela para trabajar, para alternar periodos de estar sentada con periodos de estar de pie. De manera que yo me puedo poner de pie cuando quiera y trabajar de pie. Ahora bien, esta moda que surgió una vez de los standing desk y todo eso, de trabajar de pie todo el rato, que si eras más productivo, que no sé qué, no sé cuántos, tampoco es bueno estar todo el rato trabajando de pie. Además, tiene otros muchos problemas de salud asociados, el tema de pasar varias horas de pie y también pues cansa, varices, arteriosclerosis, otro tipo de afecciones, que tampoco es bueno estar todo el rato de pie, pero si puedes ir alternando, no es malo. Te levantas un ratito, te cansas, te sientas, sigues sentado, si te apetece, ¿vale? Ese ritmo. Si no, pues simplemente con levantarte y hacer un poquito y moverte y no estar tanto rato sentado, pues también serviría. Eso es lo que yo creo que podemos hacer nosotros, ¿no? Los que tenemos un idilio con la silla, ¿no? Como ya digo, que tenemos ahí un amor, una historia de amor con nuestra silla y nuestro sofá y esas cosas. Pero ¿qué pueden hacer los ayuntamientos y las ciudades y las planificaciones urbanas? ¿Qué pueden hacer? Pues muchas cosas. Porque la planificación urbana también puede ayudar mucho a la hora de concienciar y generar hábitos saludables en la población, ¿no? Como crear entornos urbanos que favorezcan la movilidad física, que te motiven a ir andando o en bici. Yo que soy de pueblo, te digo que en los pueblos somos mucho de eso de ir a la esquina a comprar el pan en coche. Sí. ¿Sabes? Unas cosas ahí que dicen. Y en los países donde se han llevado a cabo estas estrategias de mejora urbana, se han notado los resultados, más espacios verdes, más zonas. En Bogotá, en Colombia, hacen una cosa muy chula, muy, muy chula los fines de semana, los domingos concretamente, desde el año 1975. Yo lo he visto, yo lo he vivido y es una pasada. Ellos cierran todos los carriles de las calles principales de la ciudad y todo el mundo sale en bici. O sea, no hay coches. O sea, la gente toma las calles con su bici. Pero además que es que hoy en día más de un centenar de ciudades de Latinoamérica los ha imitado, los ha copiado, y es una pasada. Solo en Bogotá, los fines de semana, llegan allí como cientos de miles de personas, ya hablando de una ciudad de 20 millones de habitantes, cientos de miles de personas que se reúnen ahí en las calles de Bogotá con las bicis gracias a esta medida, ¿no? Es una cosa que les hace suplir el 14% de actividad física de toda la semana. ¿Te imaginas eso en Madrid? Pues es una buena forma de paliar este efecto silla. Tenemos que aprender de esa medida, que ayuda mucho a la salud. Hemos visto que el efecto silla mata, y no es una quimera, no es algo que se diga, no, es una realidad. Un porcentaje alto de las muertes tiene que ver con el efecto silla. Mado Martínez, Eureka, muchas gracias. ¡A pedalear! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Tomás, en nota, que no se os olvide este nombre, este título de este libro, El retrato de Marian Rey. Y es que su autor es alguien que está con nosotros todos los sábados aquí en El Callejón. Es José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué buenas, tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El retrato de Marian Rey, que se presenta pues sí, en ECO el próximo miércoles. Efectivamente, este miércoles próximo, el día 4, pues a las 7 de la tarde, en el espacio ECO, una sala realmente estupenda. Un sitio, yo creo que mejor incluso que la novela. Bueno, pues a las 7 de la tarde es en la calle Escuadra número 11, justo al ladito del metro de Lavapiés, en todo el centro de Madrid. En un lugar clásico, el centro de Madrid, el metro de Lavapiés, el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el espacio ECO, el retrato de Marian Rey, se presenta el autor, insistimos, en nuestro queridísimo José Manuel Escribano, adentrarse en el mundo de la novela con una novela, bueno, nos hace pensar en Oscar Wilde, ¿no? Sí, bueno, hace pensar en Oscar Wilde naturalmente por el título, hay que decir que es un homenaje. Naturalmente nada que ver con la calidad y la intención y el interés de la novela de Oscar Wilde. Es un homenaje y sobre todo también es porque nuevamente, como en la novela de Oscar Wilde, el protagonista es un cuadro. Es un cuadro, en este caso es el cuadro de una mujer misteriosa, y es un cuadro con poderes realmente extraños. Bueno, hay una pareja, un matrimonio, que compran una casa. La novela transcurre en Arkansas, en la América profunda, en un pueblo de Arkansas que se llama Broomville. Ahí esta pareja han comprado una casa, y con la casa, o casi, pues viene el cuadro. Y el cuadro, bueno, yo diría que casi, que no se puede vivir en esa casa, Bruno. Me arrepiento de haber puesto a esta pobre gente allí. El retrato de Marian Rey, así se titula el libro, así se titula la novela de José Manuel Escribano, que se presenta este próximo miércoles. Ahí estaremos, por supuesto, para hablar de literatura que a ti te fascina casi, tanto como el cine, ¿no? Pues efectivamente, Bruno, la verdad es que he sido profe de literatura muchos años y naturalmente eso solo se puede hacer con una verdadera pasión por los libros, por la literatura, por la letra escrita. Con el cine, que es la imagen, pues la literatura, que es la letra escrita, es efectivamente mi otra pasión. No me entiendo si no estoy viendo una película o leyendo un libro. Son las dos cosas que más hago en mi vida. Vamos a hablar hoy de una película que se acaba de estrenar, una película que tiene un título corto pero grandioso. Gloria Mundi. Y ya está. Ten cuidado con los fluidos. Toma, cariño, trae buena suerte. En los bolsillos, atrae el dinero. ¿De dónde viene Gloria? De una película que vimos por la tele. Muy bonito. Lo he pensado mucho. Creo que hay que decirle que es abuelo. Si no, te arrepentirás. Quizá tengas razón. Me voy a alegrar de ver a la pequeña Gloria. Richard me ha dicho que tiene mis ojos. ¿Y nos vamos a alegrar, José Manuel, de ver esa película? Pues seguramente, porque es una película francamente interesante, no muy divertida, pero sí que estupenda. Gloria Mundi, la nueva película del francés Robert Guédiguian. La producción es de Marc Porture, el propio Guédiguian y Angelo Barbagallo. El guión es de Guédiguian junto con Serge Valletti, y los protagonistas, los habituales del cine de Guédiguian, su mujer Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meilland. Bueno, Guédiguian, recordemos, ha dirigido ya una veintena larga de películas desde el año 81, que empezó a dirigir películas que yo creo que han recogido casi sin excepción el reconocimiento de la crítica y también de muchos de sus espectadores. Bueno, por citar algunas, pues recordemos Las nieves de Kilimanjaro y La ciudad está tranquila, triunfadoras ambas en Valladolid, De todo corazón, que fue premio especial del jurado en San Sebastián, La casa junto al mar, premiada en Venecia, así como Marius y Jeanette, Mary Jo y sus dos amores, Una historia de locos, en fin. Bueno, iba a decir que esta última, Una historia de locos, del 2015, es un pedazo de realidad, pero es que todas sus obras lo son, la verdad, y todas son fieles a un compromiso que parte de la fidelidad a unos equipos y a unos escenarios, sus actores fetiche, como decía, empezando por su mujer y su ciudad, Marsella, y concluye en la mirada hacia unos personajes y hacia unas vidas que la verdad es que nunca nos deja de indiferentes. Gloria Mundi, la verdad es que el título es toda la locución latina entera, Sic Transit Gloria Mundi, es decir, así pasan las glorias del mundo. En fin, bueno, pues la película está protagonizada en exclusiva por 7 adultos y un bebé. El bebé es Gloria, que acaba de nacer, y sus papás de momento están muy contentos. Son una pareja joven, Matilda y Nicolás. La madre de ella, de Matilde, Sylvie, que es una inmensa Ariana Scadid, ya fue premiada en Venecia por este personaje. Sylvie se ha vuelto a casar después de que su primer marido, Daniel, fuera a parar a la cárcel por unos desafortunados acontecimientos. Con Richard, su actual compañero, ha tenido otra hija, Aurore, que está casada con Bruno, un hombre sin escrúpulos, una mala persona. Bruno y Aurore regentan una tienda de compraventa de segunda mano, que marcha estupendamente porque ellos se aprovechan de las necesidades de una clientela deprimida y marginal. Los dos se llevan bien porque ella es casi peor que él. Es una mujer insensible, racista y déspota, es una auténtica nazi. Bueno, ahora Daniel, el primer marido de Silvia, ha salido de la cárcel, sabe ya que es abuelo y se presenta en Marsella con ánimo de rehacer su vida, si puede, de conocer a su nieta y recuperar a su hija, que muchas ganas de verlo, la verdad es que no tiene. Bueno, Sylvie y Richard, por su parte, pues no nadan en la abundancia, precisamente. Ella trabaja de limpiadora por la noche, porque así gana un poco más de dinero, y él conduce autobuses urbanos. Apenas pueden ayudar a su hija Matilda, y menos si el joven matrimonio está sin trabajo. La situación, para mayor desgracia, se deteriora con huelgas, sanciones y accidentes, y cuando parece que no puede empeorar, pues empeora un poco más. Guédiguian plantea un panorama desolador. Como vimos hace unas semanas con Sorry We Missed You, la película de Ken Loach, la sociedad actual se muestra como un enjambre en el que hay muchas más abejas asesinas que humildes obreras. Bueno, y en unos días se estrena El joven Ahmed de los hermanos Dardenne, la película belga, que vuelven a golpearnos con una crítica de hoy día que permite muy pequeño resquicio para la esperanza. Los Dardenne, Guédiguian, mucho más que en Loach, son directores maduros, hombres mayores, con mucha experiencia en sus vidas y en sus cámaras. Y esa mirada que nos ofrecen es absolutamente pesimista. En Gloria Mundi y en las otras películas que cito, hay gente que sufre y hay explosiones de maldad, de insolidaridad y de fanatismo. Y ninguna tiene un final feliz. De hecho, no tienen ninguna clase de final. Cierran confundido a negro que no deja lugar a dudas. Los padres, los abuelos de Gloria, tienen poco futuro. Aurore y Bruno, ese par de indeseables, también, pero al menos disfrutan de un presente. Pero eso sí, engañoso y empozoñado. Es lo que se merecen absolutamente personas como ellos. Ese Bruno no nos ha gustado mucho, ¿eh? La crítica sí, pero ese Bruno tiene que ser tremendo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, este es un Bruno que no tiene nada que ver con otro Bruno que yo conozco, que es una gran persona. No, este es un bicho rematado. Y su mujer también. Es curioso, ¿verdad?, cómo plantea Guédiguian. Tiene que hacerlo así, naturalmente, para esta película. Las dos caras de la moneda, ¿no? Matilde y Nicolás, pues son un par de buenas personas realmente que tratan de salir adelante, y los otros salen adelante más fácilmente porque son más malos que la quina. Realmente es una moraleja demoledora, Bruno. Más actualidad, más información, Premios Feroz. Tenemos en los premios Feroz las nominaciones, que son, José Manuel. Pues sí, aquí están las nominaciones, ya es momento de nominaciones de todos los premios. Los premios Feroz, como recordaréis, se dividen en película dramática y película de comedia. Las nominadas a la mejor película dramática son Dolor y Gloria, El Hoyo, La Trinchera Infinita, Lo que Arde, Los días que vendrán y Quien a Hierro Mata, nada menos que 6, porque dicen los señores del jurado que ha habido un empate en las candidaturas. Y las mejores películas de comedia están nominadas 17, El increíble fin de Menguante, Litus, Lo dejo cuando quiera y Ventajas de viajar en tren. Las nominaciones a la mejor dirección son para Pedro Almodóvar, por Dolor y Gloria, claro, para Garaño, Goenaga y Arregui, por La trinchera infinita, por Gaster Gastelu, por El hoyo, Oliver Laxe, por Lo que arde, y Aritz Moreno por Ventajas de viajar en tren. Las actrices protagonistas nominadas, aquí ya hay única candidatura, son Marta Nieto por Madre, Pilar Castro por Ventajas de viajar en tren, Greta Fernández por La hija de un ladrón y María Rodríguez Soto por Los días que vendrán. Y ellos, los actores, son Antonio Banderas por Dolor y Gloria, suena aquí a campeón de casi todos los premios, Antonio de la Torre, inevitablemente, por La trinchera infinita, Carra Elejalde por Mientras dure la guerra, el gran competidor, Luis Tosar por Quien el hierro mata y David Verdaguer por Los días que vendrán. Entre los actores y actrices de reparto pues están Penélope Cruz, Laia Marul, Antonia San Juan, Asier Echeandía, Eduard Fernández, Kim Gutiérrez, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las series de televisión, que también entran en las candidaturas de los premios Feroz, las mejores series dramáticas son En el corredor de la muerte, Foodie Love, Hierro, La casa de papel, yo creo que gran favorita, y La peste, y las mejores series de comedia, que no ha habido tantas, Vida perfecta, Paquita Salas y Bota Juan. Y hay actores y actrices naturalmente nominados como Tony Acosta, Laia Costa, Leticia Dolera, Bryce F., Javier Cámara, Darío Grandinetti, Miguel Ángel Silvestre. En fin, entre tantos premios, yo creo que hay una oportunidad para todos. Luego el premio será nada más que para uno. Los premios Feroz se van a dilucidar el día 16 de enero y este año viajan un poquito menos que se fue el año pasado. El año pasado nos fuimos a Bilbao y este año nos quedamos en Alcobendas, aquí al ladito de Madrid. El caso es que la gran gala de los premios Feroz, los premios de la crítica cinematográfica, recordemos, se celebran en enero junto con los Forqué y junto con los Goya y con los premios del ciclo de escritores cinematográficos, el gran mes de todos los premios del cine español. Y en la gran lista es esta, la lista de El Super 10. Que contamos aquí semana tras semana, que José Manuel Esquimano nos traslada los datos, que nos cuenta cuáles son los 10 primeros puestos esta semana. En el puesto número 10, una película española, primera de la serie, Intemperie, la película de Benito Zambrano, parte de una novela estupenda y también es una muy buena película, con Luis Tosar y el chaval Jaime López, que parece que es un actor como los de toda la vida. Primera semana en el Super 10. 9. También primera semana y también película española. Adiós, este thriller de Paco Cabezas con su actor favorito Mario Casas, con Ruth Díaz, una película verdaderamente intensa. En el 8. Otra película española, Iván 3, Si yo fuera rico, de Álvaro Fernández Armero, estaba en el puesto 8 la semana pasada, de manera que ni sube ni baja. Segunda semana para Alex García, Alessandra Jiménez, una comedia que va a hacer muy buena taquilla. ¿Y qué película está esta semana en el puesto número 7? Pues otra película española, Bruno, 4 de momento, Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar. En los premios Feroz se les ha olvidado, pero realmente en la taquilla no, 10 millones y medio ya largos de euros de recaudación, 9 semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero yo creo que se recuperará. Puesto número 6. Frozen 2, la película, bueno, esta es que ha reventado la taquilla, la mitad de la taquilla, entre las 20 películas más taquilleras, la mitad es para esta película de Disney, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. No es ninguna novedad, es la segunda parte de Frozen, pero se conoce que todo el mundo quería ver esta reaparición. Puesto número 5. Quinta película española en la lista, esto sucede pocas veces, La trinchera infinita, de Aitor Arregui, Joan Garaño, José Mari Goenaga, con Antonio de la Torre, con Belén Cuesta, 4 semanas en la lista y subiendo. 4. Grandísima película, Parásitos, de Bong Joon-ho, el director coreano, 5 semanas en la lista, repite posición porque aquí en la parte de arriba ya no se mueve ninguna. 3. Estupenda película de Woody Allen, como siempre, Días de lluvia en Nueva York, Timothée Chalamet, Elle Fanning, son sus protagonistas, 7 semanas en la lista, ya ha rebasado ese mes y medio, verdaderamente que da la prueba de cuando una película está a gusto en la cartelera. Puesto número 2. Pues la película más grande que vieron los siglos, por lo menos este año, El irlandés, la película de Martin Scorsese, con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joe Pesci, segunda semana en la lista, las dos en segunda posición, 3 horas y media de cine inmenso, Bruno. En el puesto número 1, en lo más alto. Pues yo creo que se lo merece, están El irlandés y Joker, que es la ganadora, están justo a un pelito de uña, empatadas casi. La película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix, inmenso también, Robert De Niro, 8 semanas en la lista, todas en lo más alto, a ver lo que dura. La verdad es que vaya películas en el puesto número 1 y puesto número 2, hay un hombre que está en las dos, Robert De Niro. Efectivamente, en Joker es un papel secundario, podríamos decir. En El Irlandés es el absoluto protagonista y además está como en su mejor momento, junto con Al Pacino, un recital absoluto de los dos grandes de la pantalla americana. Y un recital de las letras está en este libro, El retrato de Marian Rey. El autor es de esta novela es José Manuel Escribano, que como siempre ha estado esta noche con nosotros. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, programón ahí, ¿eh? No es por hacerlo la pelota, ¿eh? Pero programón hoy. Javi Vivi. ¿Sabéis lo que más me ha gustado de hoy? Esto. Dios es mujer. Por favor, Rosa Venteros. Sí. Vaticano@vaticano.com. A ver si se enteran, sí, por favor, porque el resto del mundo lo saben, menos ellos. El retorno de la diosa es el título del libro de nuestro invitado que hemos escuchado y que hemos tenido anteriormente en Mundo Bizarro, Manuel Fernández. Pues hay que recuperar un poco esos tiempos pasados, esos tiempos mágicos. Paganismo. Más auténticos, parece ser. Es verdad, sí, ¿eh? Porque al final... Menos patriarcado, unir más la gente, hablar más, más comunicativo, ¿no? Es que somos, de verdad... Hay que buscar esos sitios en la Tierra que los hay. Y mira, y antes hablando de la maldad, es que hay gente muy mala y muy retorcida. Pues ahora vamos a hablar de malos también, de algunos malos que hacen cosas malas. Señales del fin del mundo no significa que vamos a hablar de Ourense. Que sí, que vamos pues a hablar de Ourense, pero no es ese el tema. Pero nos situamos allí, en Ourense, un embalse, sí, de allí, ¿no? En el embalse de las conchas del río Limia de Ourense. ¿Por qué nos situamos aquí? Bueno, por unas circunstancias un tanto especiales que lo han hecho a este embalse paradigma desde hace ya bastantes años de una circunstancia que cada vez se está dando más frecuentemente en España. Uh-huh. Hace unas semanas, ¿os acordáis que hablamos de lo que estaba ocurriendo en el mar Menor, sí, en toda esa zona? Todo se precipitó un poco por las tormentas, el mal tiempo, el clima, etcétera, pero había un mal de fondo en ese mar menor, que casi es un mar muerto, por así decirlo. Bueno, pues esto no es que sea solo de esa zona, de la zona de Murcia, sino que es un fenómeno que se está produciendo en toda España, que es la eutrofización de las aguas de embalses, de ríos, de las aguas en general. Esto ocurre desde hace ya varios años con especial énfasis en este embalse de las Conchas, del río Limia, que es un río que luego pasa a Portugal. La contaminación que lleva este río luego pasa a Portugal. Pasa prácticamente a toda la península. Ya veremos por qué es tan grave, especialmente porque aquí se ha estudiado, pero es un fenómeno que está ocurriendo en otros muchos ríos, embalses y demás de España. Pero ¿cómo se ha descubierto esto? ¿Qué es lo que hay en cuando hablamos de el en fechas pasadas de lo que ocurría en Murcia? Hablábamos de la eutrofización y hablábamos, bueno, rápidamente más o menos lo que ya. Si os parece, vamos a hablar un poquillo más detalladamente y recordar lo que es el fenómeno de la eutrofización. Es un fenómeno de contaminación de las aguas que se produce por un incremento de la cantidad de nitrógeno y de fósforo en el agua. Al haber estos nutrientes en cantidades excesivas... Se hace inhabitable eso. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que... al afectar a una gran cantidad de cuencas de nuestro país, es un mal que se ha generalizado en todo el país. ¿Pero eso qué es lo que lo provoca? Lo que ocurre, vamos, las aguas, es relativamente fácil distinguir las aguas eutrofizadas porque son aguas no transparentes, en contraposición con las aguas limpias, las aguas que no tienen este fenómeno. En unas aguas transparentes, limpias, hay una gran diversidad de vida, ¿no? desde más de 200 especies de microalgas, puede haber hasta más de 200 especies de microalgas, 100 especies de zooplancton, ciliados, microinvertebrados, vertebrados, moluscos, peces, anfibios, etcétera, etcétera. Cuando el agua presenta el fenómeno de eutrofización, esto no ocurre. Lo que hay son muy pocas especies, porque hay muy pocas especies, pero en gran cantidad. O sea, colonizan solo un determinado tipo de especies. Y lo que se crea es una gran biomasa, ¿no? Pero solo de estas pocas especies, ¿no? Fundamentalmente, las aguas eutróficas tienen en su contenido una cianobacteria, que es la que proporciona esta gran cantidad de biomasa. Estas floraciones masivas, que los expertos llaman blooms, de estas cianobacterias son dañinas, ¿no? Y lo que dan ese color verdoso a las aguas, como si fueran de un puré de judías verdes, de guisantes o sí, algo todo, así. Todo bacteriano. Entonces, al crearse esta barrera de estas cianobacterias en la superficie, la luz no puede penetrar mucho más allá de los primeros centímetros de la lámina de agua. Lo que ocurre es que esto evita que más abajo exista y haya el oxígeno necesario disuelto en el agua para la vida de esta biomasa en general que hay. Lo que ocurre es que esta falta de oxígeno evidentemente es letal. Claro. Y entonces toda esta biomasa que no recibe este alimento del oxígeno, lo que ocurre es que se va al fondo y entonces se forma un fango de biomasa muerta en la que proliferan estas cianobacterias y que además es putrefacta, huele fatal. Se retroalimenta, sí, claro, se hace una ciénaga directamente. Exactamente, eso es lo que ahí se va y se lo pasa. Exactamente. En estas bacterias que se forman en este fango son patógenas. ¿Qué ocurre que entre estas bacterias que se forman en este lodo, en estas masas de agua, lo que hay una cianobacteria que es una potente toxina que son las microcistinas, las denominadas microcistinas. ¿Y qué ocurre con las microcistinas? Son muy dañinas, son unas bacterias muy dañinas que además están consideradas como sustancia de guerra química. Uh-huh. ¡Ostras! O sea, que son... el problema es que tan solo una parte por billón de microcistina puede producir un daño hepático grave. Y además, esto está comprobado porque se han dado estas situaciones en aguas de Brasil, Australia, África, Inglaterra, Escandinavia y China, donde hubo decenas de muertos. En China tienen un problema muy importante porque se ha incrementado enormemente la incidencia, ya no solo de daño hepático, sino de cáncer hepático, porque aunque haya muy poco disuelto en agua, ese agua llega a nosotros por diversas formas, por comer pescado de esa zona, por bañarnos, incluso por inhalar el micro spray que a lo largo del día, en muchos momentos del día, se forma al evaporarse el agua de esa masa. Entonces ese micro spray que respiramos a los habitantes habituales de esa zona les puede provocar a la larga cáncer de hígado. Y esto está demostrado en China. Lo que ocurre es que hay estudios epidemiológicos previos que indican que en España podría estar ocurriendo lo mismo. Y ahí es donde está el peligro de esta zona. Esto se ha estudiado desde el año 2011 en este embalse de Las Conchas, en el río Limia de Orense. Por eso hacíamos referencia al embalse. Pero es un fenómeno que cada vez se está extendiendo o se está cada vez es más patente y más peligroso su presencia en otras muchas partes Que luego digan algunos que la contaminación no mata. Esta claro. mata y de forma directa. ¿Y de dónde viene? Eso es, ¿de dónde viene? Y si se puede prevenir. Pues sí, claro que se puede prevenir. O corregir. Porque esto ocurrió ya hace tiempo, ocurrió en los países escandinavos y pusieron solución rápidamente las autoridades, pero lo solucionaron. Como las autoridades tardaron mucho tiempo en tomar medidas, lo que ocurrió es que